わざわざ呼び出して何の用だ。 薬を、このうずきを抑える薬をまた分けてほしいのです。 これのことか。 それです。 そんなにこれが欲しかったのか。 その薬が切れてからうずきがどんどん増すばかりで夜も眠れず。 これは俺の精液を希釈したもので一時的に禁断症状を抑えることができる。実際は摂取するほど俺の精液の虜になってしまうというのにな。 おいおい、何する気だよ姫さん。 この前と同じように薬の代価として口出させていただきます。マラから精液の匂いが。 ディアラビアソー。Sabía que lo iba a hacer. Bueno, para que no tenga idea qué carajo es esto, acá lo dijo con Pyro. Esto es Persona Sekai. ¡El nuevo porno! Hentai Mission Death. Sí. El hombre de la emoción. El hombre sincero sentimiento de culpa sobre su paja. Obviamente. Bien. Esta es la segunda parte del informe de live action. Sepan que se viene jodidita. ¿Y dónde? Ah, esto es mi informe, bien, ahora no tengo la más puta idea de dónde estoy parado. Para abajo. Up, para abajo. No, vayamos por ese lado no vamos a ir. Suena como una canción, ahora cero guachiturro. Ok, te lo ganaste. De Arabia soy, noche y día por igual. Ardiente pasión tú te vas a encontrar. Yo te invito a subir a mi alfombra carnal y vivir otra noche de Arabia y gozar. Posta, qué mal que va a quedar esto. Menos mal que yo nunca escucho los programas. Jodete por ser el editor, yo no tengo la culpa. Si fuera jefe de personal o supremo ejecutivo, máximo dictador como yo. Bien, esta ocasión les vuelvo a traer otra más de Sex and Zen. Y esta es Sex and Zen 2. Yuputuan 2. Junu Jing Jin. Alguien la tenía corta, pero no sé quién carajo era. Esta secuela no tiene relación con el libro y apenas tiene relación con la primera película, ya que hace referencia a los hechos de la primera en varias ocasiones, pero no hay continuidad de personajes o de historia. Es antología. Es antológico. Empezamos con el siguiente prólogo. Los libros de Sex and Zen, junto con el Loto Dorado, están prohibidos en China. La moraleja dejada por Sexo y Zen es que aunque sea muy deseable hacer el amor a la mujer de otro hombre, ¿qué sucedería si otro hombre le hiciera el amor a la tuya? El legendario Mai Xiong Shen se le trasplantó el miembro de un caballo para reemplazar el suyo que era minúsculo, y al irse de conquistar a las mujeres quitemos el tono. Me están masacrando. Y al irse a conquistar a las mujeres de otros, su esposa se convirtió en una prostituta que le abrió sus piernas a miles de hombres. Aunque resulte extraño, muchos hombres siguen considerando a Mai Junjen como un ídolo y quieren vivir como él, teniendo sexo con tantas mujeres como les sea posible. Es un ídolo, es un dios. Oh, sí. Bien, la historia inicia con Simon Khan. Simon Khan. Sai espacio Moon espacio guión King, pero se pronuncia Khan y todo junto es Simon Khan. El patriarca de la familia Khan, la familia más rica y poderosa de la región, siempre hay una de estas, quien idolatraba al legendario Mai Junjen y por lo tanto seguía todas sus enseñanzas, incluyendo el arte del pene de hierro, que consistía en colgarse sandías del pene para hacerlo duro como el hierro. Las cuales luego partía en pedazos dándole latigazos con su poronga de hierro. También practicaba el arte del escroto de hierro. consistía en atarse el escroto al miembro de un toro y tirar hasta que alguno de los dos se desgarrase y fuese arrancado. Además está decir que el pobre toro quedó eunuco y finalmente practicaba la caligrafía sobre la arena, aunque en lugar de pincel usaba su propio pene de hierro para escribir enormes y detallados caracteres sobre la arena. Suena como vendedor de frayetas. ¿Y qué fin tenían todos estos entrenamientos? Por tener huevo. Tener huevo de hierro también. Por supuesto que poner a todas las mujeres a sus pies en la cama. Y al igual que su ídolo, este déspota depravado también disfruta de poseer a las mujeres de otros hombres. Aunque él mismo tenga 4 mujeres propias. Su primera mujer murió teniendo sexo desenfrenado con él. Las 3 siguientes fueron anteriormente mujeres de otros hombres. Pero Simon Khan las raptó, sodomizó y volvió suyas a la fuerza con su mastodómico pene. De hierro. De hierro. Si alguien intenta robarle a alguna de sus mujeres, este mataría a la familia de ese pobre diablo. A pinazos. A latigazos, de pene de hierro. Violaría a su madre con su pene de hierro y le cortaría el pene y se lo daría a los perros de la calle. Que son de hierro también los perros de la calle. Quizás, bañados en hierro. Mega sopeda. ¡Hey, you! ¡Pija corta! Bueno, este es apenas uno de los motivos. Este es apenas uno de los motivos por el cual se lo conoce como el hombre más violento de toda la región. Todas las noches, sus sirvientes sacan 4 gongs, uno para cada una de sus mujeres, y el que toque indicará con cuál de estas pasará la noche. Pero si toca el de su esposa fallecida, pasará la noche solo, revitalizando su hombría al consumir elixiris y afrodisíacos potentes, entre ellos testículos de gallo, escrotos de toro, piel de serpiente y penes de tigre. Tenía el pene de hierro, pero era bastante, digamos, tenía esos fetiches con los animales. Y para el resfrío tomaba polvo de pene de venado. Más o menos. Bien. Me hiciste correr la historia de un rey que se acostaba con los animales. ¿Era el rey de la selva? Una motocicleta para atrapar al huidizo chita. Le decíamos Noé. Bueno, pero además de sus 4 esposas, Simon Khan también tiene 2 hijos. Uno es retardado y el otro es en realidad una mujer a la que hace pasar por hombre para evitar que intenten violarla y así humillen y deshonren a su familia en venganza por todas las mujeres de otros hombres que ha sometido en su cama. Y hablando de Roma, sus hijos se asoman, los cuales acaban de llegar de salir a jugar con sus cometas, no es un eufemismo. Pero Simon no está nada feliz al respecto y los manda a sus cuartos, en especial a su hija Yao, a quien le prohíbe volver a salir, pero esta lo desobedece y al día siguiente vuelve a salir con su hermano el retardado a jugar. Era... No es albur, está retardado posta. Sí, sí, era bobo y encima chiquito. Bueno, es ahí que se cruzan con un joven aprendiz de erudito, quien se encontraba de camino a su escuela. Pero se distrajo al encontrarse con una pareja teniendo sexo ilícito al aire libre. Y como sabía que era sexo ilícito, porque si estuviesen casados lo harían en su recámara y no al aire libre. En fin, el muchacho se llama... Sí, el muchacho se llama... Es China antigua. Vamos a decir que es cierto. Bueno, el muchacho en cuestión se llama Fa y toma cierto aprecio por Yao, a quien cree ser un joven muchacho, y lo invita a la Academia de Eruditos para que cuando se gradúen ambos salgan a recorrer el mundo juntos para conquistar mujeres hermosas, tanto casadas como solteras. Es tan noble, es tan hermoso. Sí, sí. El muchacho está convencido de que si se vuelve un erudito será un éxito con las mujeres. Bueno, este también sigue demostrando sus conocimientos del tema a su nuevo amigo, diciéndole... De la misma manera que ser inteligente te va a ser el más popular de la escuela. Por supuesto. Aunque, En Japón probablemente sí. No, allá el nerdo sigue siendo el nerdo. Vos si tenés un laburo que te pague 10 millones de dólares al mes, sos el más popular de la escuela. Sí, o sos yankee y tenés socotroco. O cualquier cosa menos un asiático y tenés un socotroco y ya está. Bien, bueno, el muchacho sigue demostrando sus conocimientos del tema a su nuevo amigo, diciéndole cosas tales como: a la chiquita se la llama pito, a la mediana polla y a la grande verga. Se han escrito infinidad de libros y poemas al respecto, hablando en código, donde a la polla la llaman anguila, describiendo cómo esta busca meterse en las vaginas de las mujeres a las que llaman cuevas, o como los taoístas dicen, el tarro del incienso. La chica pregunta entonces cómo se le dicen en jerga, y el muchacho responde que los estudiantes no hablan en jerga, pero que si une las letras C-O-N-E-O, obtendrá su respuesta: coño. La versión doblada en español es casi mejor que el original en chino, por no decir mejor directamente. En fin, a Yao le pica el bichito del aprendizaje, entre otros más, y se propone ir a estudiar a la Academia de Eruditos. De fondo se ve una figura misteriosa y musculosa, es The Tink. Más tarde, en casa de los Cándigo, vemos a Simon siendo atendido por una de sus esposas, que muy gustosamente empieza a succionar su enorme verga, y justo en ese momento, su hija llega a casa queriendo contarle que tiene mucho interés en ir a estudiar. Pero su padre, quien aún sigue recibiendo la poderosa mamada de su mujer debajo de la mesa, a duras penas logra decirle a su hija que le prohíbe ir a estudiar fuera, ya que como mujer está en constante peligro de ser violada y deshonrar a la familia. La tenía clara el hombre, una idea fija constante. En fin, la chica le reza... la chica le reza a su madre fallecida por ayuda para escapar e ir a estudiar. Más vale que haya aprendido esto porque me re olvidé. Sí, está grabando. La chica le reza a su madre fallecida por ayuda para escapar e ir a estudiar, mientras su padre está sacudiendo la cama con sus tres esposas al mismo tiempo. A veces le daba por ser hombre de orquesta y le daba los... Baterista. Sí, le daba los tres juntos. Yao finalmente se decide, toma sus cosas y escapa por la ventana para ser sorprendida por los sirvientes y por su mismísimo padre, quien la lleva frente al altar de sus ancestros y... accede a su petición, pero con una condición irrevocable y no negociable. Y esa es que lleve puesto un cinturón de castidad diseñado por él mismo, el cual, si alguien trata de tocar sus pechos, saldrán afiladas cuchillas para apuñalar sus manos. Si alguien trata de tocarle el culo, saldrá una cuchilla giratoria para cortarlas. Y si alguien trata de follársela, se activará la trituradora, la cual le destrozará el pene. ¡Qué hombre tan alegre! Estamos científicos. No, sí, flor de científico del demonio. Y este super cinturón de castidad solo podrá abrirse con una única llave, la cual estará en su poder, así que en el poder de Simon, hasta que la chica vuelva a casa. Simon científico. Simon dice: tú no coger. Yo puedo abrir cualquier celadura. En fin, una vez en la academia. Saben que sí puedo. Solo abriste una. Ah, pero perdí como yo en las demás. En fin, una vez en la academia se reencuentra con Fa, quien le comenta las actividades de los estudiantes, aparte de aprender las lecciones del monje. Entre ellas también escriben poemas, cantan o salen a batirse a duelo con la espada detrás de la colina de la que está detrás de la escuela. Yao se muestra particularmente interesada en esta última actividad y Fa la lleva, luego de clases, a la colina donde practican con sus espadas. Era obvio atrás de la colina. Era re barato. Lo cual es en realidad un concurso de masturbación grupal por ver quién la tiene más grande y quién puede expulsar el chorro más largo. Se llama competencia de distancia. Sí, sí. En otras palabras, solo son un montón de pajeros. Fa se trata de lucirse frente a su amigo, desafiando al actual campeón invicto, y como no podía ser de otra manera, pierde tristemente. Es ahí que el resto de los estudiantes notan a Yao, quien ni siquiera se ha dignado a ver todo el evento, y tratan de forzarlo a participar. Fa trata de impedirlo, pero se termina torciendo el escroto en el intento. y el resto de los estudiantes son repelidos por las defensas del cinturón de castidad de la chica, quien, dicho sea de paso, termina cuidando de su amigo, aplicándole medicina en su dañado escroto para aliviar su dolor. ¡Qué innoble tarea! Esa misma noche, Yao experimenta su primer sueño húmedo y vivaracho. Con Mario Baraco. Mira, no sabría decirte. El cual provoca que se acaricie todo el cuerpo mientras se retuerce dormida del placer. Curiosamente, el cinturón no se activa cuando ella se toca. Es altamente tecnológico. Es digital. Es digital. Tiene sistema de reconocimiento de usuario. El GPS es increíble. Y viene con una cafetera. Bueno. Raya queso. Raya queso, hace la cama. Es increíble. Es justo en ese momento que Fa se levanta para ir al baño. Pasando frente a ella, ya medio desnuda y todavía retorciéndose, el muchacho entonces se detiene y regresa para ver bien qué carajos está pasando y comprueba que su amigo es en realidad una chica, y cuando estaba por tocarle un pecho con la mano, se detiene en el único momento de iluminación de toda su vida. Y entramos en una escena tipo Padre de Familia. No. Y en su lugar usa una zanahoria, la cual queda hecha jirones y decide no molestarla, ya que realmente no tiene derecho ni posibilidades de hacerlo. Pero en su lugar comienza a masturbarse con el espectáculo frente a él, y en su onanismo termina tropezándose con la zanahoria y cae sobre la chica, insertando su miembro en la trituradora. ¡Oh, la humanidad! ¡El dolor! ¡El dolor! Al día siguiente, ambos se encuentran con el monje de la academia y este les dice que fue culpa de ambos, uno por pajero y la otra por ocultar su identidad y mentirles a todos. Pero también les da la dirección de un famoso médico conocido por su gran habilidad y supuestos poderes mágicos. Una vez luego del largo viaje, ya en el consultorio del doctor, oculto en las montañas, este llega a la conclusión de que si le arranca toda la carne desgarrada, solo le quedará el recuerdo de su pene. Así le dice, mi nombre es Lina Inverse. Eso es nombre de mina. Ya sé, por eso soy mágico. Editate. No, editate. Editate porque si no voy a escuchar el programa, voy a escuchar este pedazo en particular. Si no te editas, te voy a dar el mismo final que al protagonista de la tercer película. Y no te va a gustar. No, la cuarta es la primera. Es más, te voy a dar el final del protagonista de la cuarta, que es la remake de la primera, y no termina nada bien. Termina 50 veces peor para el flaco. En fin. Bueno, ¿dónde me quedé? Pero también le dice que no desespere, ya que tiene tres opciones. La primera, si te la corto del todo, te convertirás en gigolo. Un gigolo que le ofrece su culo a los homosexuales por mucho dinero. No. La segunda, puedes convertirte en mujer y dejar que los hombres te follen y cuiden de ti por el resto de tus vidas. ¡No! Y la tercera, es ponerte una polla nueva. Bueno, está bien. Cuando la chica pregunta si algo así es siquiera posible, el doctor responde que un colega suyo le trasplantó el pene de un caballo al legendario Mei Xiongshan hace algunos años y este se convirtió en un demonio en la cama. Pero que eso tiene una falla, ya que la carne no deja de ser carne y es fácil de descubrir cuando es un injerto. Pero él ha encontrado una solución, no muy inteligente y no muy disimulada. El doctor ha creado un pene mecánico. Esta es la China del 1600, boludo, tiene una tecnología ancestral perdida. Este pene mecánico, el cual tiene 36 funciones, entre... Este es el mundo de Star Wars, entre más antiguo, más tecnológico. Entre estas 36 funciones se encuentran la extensión. Espero que una sea coger, pues. No, eso también viene. Extensión, retracción, expansión, rotación. Puede orinar y hasta se convierte en una pipa para fumar. Soy con paraguas. No, y la punta de la punta del pene mecánico, alias la pipa de la paz, la santa fumata blanca, tiene forma de perro bulldog. No, sí, tiene la forma de la cara de un perro bulldog, es bizarrísimo. Puedes cortar, picar, todo al mismo tiempo. Sabés lo que en un punto lo hace. Hasta lo usó para hacer molinete invertido y tomas de tomas muy avanzadas de lucha libre. Cuando no tenés bici, no importa, subite en el... en el pollacóptero. El pollacóptero. Inspector Gadget. Troquini Truquitos era su cortada. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? En fin, la polla mecánica en cuestión cuesta una fortuna, pero Yao no solo es rica, sino también la culpable involuntaria, así que decide pagarlo de todas maneras. En fin, la chica se va y el buen doctor comienza a rezar con el pene mecánico y un misterioso libro en sus manos, el cual resulta ser el último ejemplar de un texto antiguo y sagrado que enseña todo lo relacionado a medicina, cirugía, el yin, el yang y el sexo, así como también el secreto de la virginidad y la técnica para absorber la energía sexual y así lograr la vida eterna. Y dice quién ganó el Kini 6 esta semana. Y todas las semanas. Bueno, la operación se lleva a cabo y resulta ser un éxito, aunque... ¿Cómo va el libro, Mosvalda? No. Aunque el miembro mecánico parece tener vida y mente propia y comienza a ser molinete invertido. O sea, sí, científicamente hablando, sí. Tiene mente, vida. Tiene vida y tiene mente propia. Como el gran chiste de que tenés a un nene de 3 años bañándose con la madre y por ahí se mira y se nota y dice: mamá, este es mi cerebro. Y la madre lo mira y le dice: no, nene, todavía no. Ok, vámonos a reírnos por compromiso. Chiste desintegrado. Sí, sí. De más está decir que no me pasé de largo. De largo. Sí. Siempre me paso de largo. No, sí, me fui el carajo. Me fui como me fui el carajo como dos párrafos para arriba, tengo esto. Bien. Mientras tanto, una misteriosa mujer llamada la señorita Espejismo. Bueno. Sí, re villano de James Bond. Llega al consultorio a medianoche e intercambia miradas con Yao antes de ir a hablar con el doctor. Esta mujer busca que el doctor le haga un cambio de rostro. No porque sea fea, sino por otros motivos que prefiere no revelar. A cambio, la mujer le pagará con su cuerpo. El doctor accede inmediatamente. Sí, atrás de esta mujer llega un hombre que se hace llamar el Hombre de Hierro. Y no, no es Iron Man. Quien está detrás de la pista de la señorita Espejismo, pero ya es demasiado tarde. La misteriosa mujer ha asesinado al doctor y huido con un nuevo rostro y el capítulo del libro donde se explica cómo se explica todo el secreto de la virginidad y cómo absorber la energía sexual. De más está decir que Fa convence a Yao de guardar el resto del libro en secreto por sus grandes conocimientos, indudablemente. Está escrito por Yao Kahn el libro ese. Puros intereses académicos, quizás. Al regresar a casa en compañía de Fa, Yao descubre que su hermano va a casarse con una bella mujer llamada Xiu Tsui, quien es la hija de una mujer que le debía dinero a su padre y este la obligó a dar a su hija en matrimonio para saldar la deuda. La chica resulta ser increíblemente hermosa, a tal punto que el mismísimo Simon King desea casarse con ella en lugar de su hijo, pero resiste sus impulsos. Finalmente llega la noche de bodas y Simon tira a su hijo de cabeza en la habitación luego de aclararle que tiene que tener muchos hijos que continúen con el apellido de la familia. Al cabo de unos instantes queda muy claro que el retrasado mental no tiene idea de lo que hace, saltando en la cama como un mono asustando a la chica. Posta, es terrible, empieza a saltar, es un desastre, flaco, retrasado pero mal. He conocido muchos retrasados mental que saben muy bien lo que significa hacerlo, ponerla y gozarla. Y este flaco no la entendió. O sea, viene la genética, los monos lo hacían antes que nosotros. Sí, a este le salió la genética al contrario, solamente actúa como un mono. Y no se sabe ni hacerla del mono. Bien. Bueno. Por todo esto, su padre se lo lleva fuera de la habitación para volver a explicarle lo que tiene que hacer. ¡Idiota! ¡Quítale la ropa! ¡Abrázala! ¡Bésala en la boca! ¡Y hazle el amor! El retrasado pregunta qué es eso y su padre le responde un poquito más inculado que meta su cosa de orinar en sus partes íntimas y lo manda nuevamente a la habitación. A los pocos segundos se escucha a la chica gritar llena de miedo y el padre entra a ver qué carajos está haciendo mal y encuentra a su hijo tratando de meterle su urinal en el conio. Y es ahí que Simon vuelve a entrar más enculado que nunca. Vuelve más enculado que nunca y le pregunta qué demonios trata de hacerle a la chica con su urinal y el retrasado responde que lo que le había dicho, meter su cosa de orinar en sus partes íntimas. Bravo. Eso es un mal chiste. El hombre finalmente se cansa y tira a su hijo al suelo de un solo golpe dejándolo inconsciente y procede a sodomizar a su nuera con su gigantesco pene y varias de sus técnicas de sadomaso. La tenía muy clara. Luego de haberlo hecho durante toda la noche, Xiu Tsui le dice a su suegro que deben mantener su relación en secreto para no deshonrar a la familia, por lo que desde ese momento en adelante, Simon Kan se ha pasado todas las noches tocando el gong de su esposa fallecida para poder acostarse con su nuera. Los días se convierten rápidamente en semanas y las semanas en meses, y las tres esposas de Simon comienzan a sospechar, sobre todo por lo desatendida que están. Una de ellas va a espiar a su esposo y luego de verlo con su nuera, amanece inexplicablemente muerta al día siguiente. Por una increíble casualidad. Sí. Y un terrible accidente. Simon descarta el hecho como una muerte por causas naturales, pero su hija no le cree y luego de insistir, Simon decide que su fallecida esposa trató de escapar seduciendo a dos hombres quienes la engañaron para robarle sus joyas y que estos a su vez mandaron a más de 20 hombres a violarla hasta la muerte, ya que eso es la respuesta obvia a este misterio, lo cual fue comprobado más allá de toda duda al descubrir que sus joyas ya no se encontraban en su habitación. Pero Yao no le cree. Este tipo es increíble, o sea, es arte, es dueño de un arte marcial milenario, es rico y poderoso, es científico y es detective. Es la conia. Es la polla, es la leche. Es la leche condensada. En fin. Pero Yao no le cree y junto a Fan y una de las dos esposas restantes se dirige al cementerio para examinar el cuerpo más de cerca. Ya que está, le hacen una autopsia. Ahí de. Sí, sí. La sacan de su fiambre en el lugar y la analizan ahí nomás. Exacto. Ahí descubren que el mismo fue robado de toda energía, de la misma manera en el que describe el manual ancestral que tenía guardado el doctor. Que operó a Fan y la chica. Lo sabían porque. Porque en el texto explicaba que toda persona que se le ha absorbido su energía sexual, hasta el mango. Queda completamente vacía por dentro. Y no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando vacía. No tiene órganos internos, queda toda una momia chupada. Y ellas dos sabían el secreto de esto porque... El texto sagrado, te lo estoy... Acabo de decirlo como 7 veces, no, sordo. No, me olvidé que lo tenía él. Bueno. Bien, la chica concluye que el verdadero culpable es la señorita Espejismo, por lo que manda a Fa en busca del hombre de hierro, quien es su única esperanza para derrotarla, y la chica también deduce que seguramente la señorita Espejismo debe estar haciéndose pasar por la esposa de su hermano. Sí, la habilidad detectivesca viene de familia. Es increíble, ¿qué hemos creado? China poderosa. De ahí salió el detective G, no me jodas. Algunos días más tarde, mientras Yao y su hermano jugaban con sus cometas junto a Xiu Tsui, esta se las arregla para que su retardado marido caiga por un precipicio muriendo en el acto mientras hacía volar su cometa. Esto es aprovechado por Simon para declarar a Xiu Tsui como su quinta esposa, así el apellido de la familia perdurará en nuevos hijos varones concebidos por su nuera. El autor aclara en su pie de página, toda esta página puede ser mal interpretada. Bueno, algo a lo que Yao se opone y amenaza a su padre con irse para siempre si este comete incesto al casarse con su nuera. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Simon la manda a callar de una cachetada. Justo ahí es cuando llega el hombre de hierro, quien se encuentra cazando a la mujer espejismo y a la señorita espejismo, y le anuncia a Simon que este malvado ser se oculta en su casa como un nuevo integrante de su familia, antes de señalar a Xiu Tsui. Bueno, Simon protesta y el Iron Man reculluye. ¿Qué carajo quise poner? Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué carajo quise poner? Ah, no, está bien. Bueno, Simon protesta y el Iron Man recluta la ayuda de Yao, muy para el desagrado de su padre. Esa misma noche, otra de las esposas restantes muere a manos de la señorita espejismo. En fin, las investigaciones del Hombre de Hierro llevan a Fan y a Yao a la casa de los padres de Xui Tsui, donde descubren el cadáver de la verdadera chica y sus padres. Acto seguido, son atacados por los hombres de Simon King, digo, por Simon King y sus hombres, quienes logran herir al Hombre de Hierro con una flecha envenenada cuyo mortal veneno le provocará una erección masiva. Y llegaste justo. Llegaste justo. Llegaste justo por el sufrimiento. Bien. Quienes logran herir al Hombre de Hierro con una flecha envenenada cuyo mortal veneno le provocará una erección masiva. Y si no tiene sexo en un periodo de una hora, su pene reventará y morirá desangrado. Oh, la humanidad del horror, el horror. Aunque... quizás. Aunque el Hombre de Hierro escapó con Yao, esta aún lleva el cinturón de castidad de su padre. Entonces no es mortal veneno. Entonces no es mortal. ¿Por qué no? Porque si puedes tener sexo en un periodo de una hora, te salvás. ¿No era? Sí, la cosa es encontrar a alguien en esa hora. Además que el veneno también te medio como que te tira abajo. Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Aunque el Hombre de Hierro escapó con Yao, esta aún lleva el cinturón de castidad de su padre. Cinturón tecnológico. ¿No tiene un antídoto el cinturón también? No. La chica, al descubrir la cura, gracias a leer el libro, le revela al Hombre de Hierro que es en realidad una mujer y le promete que no lo dejará morir, por lo que usa su espada para romper el cinturón y se entrega al Hombre de Hierro para salvarle la vida. ¡Qué mujer tan noble! ¿Qué tecnología? La destruye una espada. Pero era la espada del Hombre de Hierro, boludo. También le podía haber hecho una cortadita y chuparle el veneno. No. Menos donde tiene que cortar. Más tarde, en el castillo de Simon Khan, este es recibido por Xiu Tsui, quien le da a beber una copa de vino celebrando la muerte de su adversario, y luego de que este lo beba, le confiesa que en realidad era una versión más potente del veneno que le dio a su enemigo y que tendrá una erección que le durará 7 días. Por lo que deberá tener sexo durante todo ese tiempo y una vez cumplido el plazo eyaculará toda su sangre y morirá. Ahora es más mortal. Pero si no consigue poseer a ninguna mujer rápidamente, entonces su pene explotará y morirá desangrado. Simon busca desesperadamente a sus esposas, pero desafortunadamente todas han sido asesinadas y ocurre lo inevitable. Su pene explota y este muere desangrado en la fuente de la casa. Sí, sí, es la primera familia en tener una fuente roja. De vuelta con Yao, el Hombre de Hierro y Fa, este último llega para descubrir que le han robado su chica y que esta ya no es virgen. Atónito y enculado, pero lo suficientemente estúpido para acceder a ayudarlos a capturar a la señorita espejismo, los acompaña arriesgando su vida a la casa del padre de Yao para enfrentarla. Ahí se encuentran con Xiu Tsui, quien le da la noticia de la muerte de su padre y también le agradece que haya vuelto, ya que ambas son las únicas sobrevivientes de la familia. Y ya estamos llegando al final. Esa misma noche, Xiu Tsui hace su movimiento, capturando a Yao y seduciendo a Fa para robarle su energía. ¿Cómo sufre este flaco en toda la historia? El muchacho es rápidamente llevado a la cama, donde finalmente pierde su virginidad y estrena su fantástico pene mecánico, pero justo cuando estaba disfrutando del sexo, Xiu Tsui cambia de forma convirtiéndose en un hombre y trata de sodomizarlo. Fa apenas logra escapar con su culo en una sola pieza y justo en ese momento aparece el Hombre de Hierro para salvarlo. Ah, también inventaron la sensibilidad de las máquinas como para que un humano la sienta. Le están tratando de romper el culo, eso lo sentís igual. No, me refiero al pene. ¡Oh! Es un pene extraordinario, es una máquina extraordinaria. Es una de las 37 funciones sentirla. Bueno. O sea, es una película soft porno china, no, cómica. No. ¿Qué mierda esperás? Es una película china, listo. Es un cuento chino. Bien. Bueno, él este se enfrenta a Xiu Tsui, pero la mujer logra matarlo y captura a Fa. Acto seguido, vemos a Xiu Tsui tratando de sodomizar a su verdadero objetivo, Yao, a quien le revela su verdadero plan y que gracias a toda la energía sexual que ha robado, se ha convertido en el más poderoso transexual del mundo. No era la intención, pero todo le viene bien. Convirtiéndose en la mujer más atractiva y sensual, al mismo tiempo que es el hombre más viril provisto del pene más grande que el mundo jamás haya conocido. Con el cual le dará un orgasmo tan poderoso, tan grande y profundo que la matará del placer y absorberá toda su energía, volviéndose inmortal y toda poderosa. Oh sí, qué ganas. Y mientras le da duro y parejo, revela el secreto de la absorción de energía, el cual depende de quién acabe primero. Si es la mujer, el hombre absorbe su energía, y si es el hombre, la mujer absorbe la energía de que éste emana. Sí, sí. Por lo que debe aguantarse hasta el final, pero no contaba con el sensual y candente cuerpo de Yao, ni de que la chica había leído el libro secreto aprendiendo las posiciones que detallan cómo hacer acabar a un hombre con mayor rapidez. Y Xiu Tsui logra derrotarlo absorbiendo toda su energía. Es justo en ese momento que Fa usa su pene mecánico para liberarse y toma la espada del hombre de hierro para darle el golpe final a Xiu Tsui, matando finalmente a este demonio transexual. ¡Fin de la historia! Yo pensé que iba a usar su pene mecánico para matarlo. No, su pene mecánico lo usa como cortador al mejor estilo gadget. Su pene mecánico lo usa muy poco en esta película. El flaco necesita un manual para su pene, literalmente. Déjame de joder. Podría haber usado para romper la armadura. Sí, el cinturón de castidad. No se le ocurrió. ¿Qué le vamos a hacer? Tirado misiles de su pene mecánico. Quizá, función número 29. Pasemos al cast. Lolita Lee, posta se llama así, como Yao. Lok Tawa como Fa. Elvis Tsui como Simon King. Elvis Tsui aparece en todos lados. El rey. El rey. Shiki, perdón, se me fue el carajo. Shuki, la señorita espejismo y Xiu Tsui. Si recuerdan el transportador, esta es la hermosa chica china, hija del mafioso que pone precio a la vida de Frank por ayudar a su hija a escapar de sus socios criminales. Si la querían ver en bolas, vean esta película. Posta es la misma mina, está más jovencita, sigue igual de perra. No sé si se habrá hecho algún trabajito quirúrgico, pero está. Jason Statham se la cogió, pero antes se la cogió todo el elenco. Seguimos con Ben Nish como el hombre de hierro y Won Shoot Fei como el monje. Calificación 7 de 10 chorros de sangre blanca. Y para mayor referencia, vean Nemo Sign. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en la presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Mucho placer en helado. Y volvemos otra vez a persona se cae. Majo, Oa, porno. Hentai Mission Desk. Bueno, ya ahora sí voy a decir claro que esto es una sección demasiado extraña. Samasu. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Y bueno, por si algunos preguntan sobre, ya saben que voy a hacer videojuegos de Nero, obviamente. Y se pregunta si voy a hacer el juego que tenía el personaje Loli Fantasma que murió ahogada en un río. No, no sepan que no voy a hacer ese. ¿Por qué okay. no? Pero este... Porque era muy barato ese juego. No, estaba bien, pero... Este también va a ser desarrollado, así que también se van a poder cambiar. También... De parte de la Loli Fantasma que murió ahogada en un río, ella creo que le manda... Soy medium, estoy leyendo su mensaje. Está bien, qué bárbaro. Soy medium y creo que te dice... Estabas entre nosotros. Te lo dice bien, con total acento japonés argentino. Sobamera con curema. Curema. Curema. Así que tenés que borrar la... Kurema. El apóstrofe, hacerlo totalmente japonés. Subamera con Kurema. Oh, tú también eres medium. Buah, comencemos con esto que es poco habitual en nuestros programas. Pero bueno. Menos mal que no dijiste nuestras vidas, porque luego esto como 300 al día. Sí, por eso no tenés vida. Mucho tiempo atrás, dejando un poco de lado lo que ya les había explicado, lo que era, digamos, lo que eran los erogues y los galgues y todas esas cosas, y esos juegos extraños que juegan los japoneses, que básicamente nos invitan a tener relaciones que más que cercanas con alguna fémina, y digamos que todo tiende por lo general cachondeo, donde puede existir o no el amor, así que bueno. ¿Qué amor? ¿De qué me estás hablando? Para ilustrar mejor las cosas, digo, ahora les traje un erotic game, o como quieran pensarlo, como cuando de uno pendejo era muy más pendejo, un juego hentai. Paja game. O como diría un cliente de puro cómic: che, loco, ¿tenés esos juegos de garche? Juego de garche. Y una vuelta entró un flaco posta a puro cómic y le dijo a Franco, tu amiguito Franco: che, flaco, ¿tenés esos mangas de garche? ¿Y qué le dijo el otro? No. No. Pero por allá uno que se llama Totem, él te vende. Y lo mandó a Totem. Así, comencemos con esto que les traje. Bueno, que les traje, no lo ven, pero está ahí. El juego en cuestión se titula Yagai Gakoshu, que bien podría significar clases... O clase al aire libre. Bueno, sí. Sí. El cual... Tantas cosas que se hacen al aire libre. Estas son esas. Todas esas cosas que se hacen al aire libre. El cual fue lanzado el 2 de febrero de 2005 por Complex, quien generalmente está encargado de los diseños de los CG de los juegos de Tricep. Pero no es muy conocida. Es conocida, pero no tanto. No tiene tanto. Bueno, esta es una novela visual donde tomamos el papel de Mitsumata Takumi, quien acaba de ser transferido a una nueva escuela, y más exactamente a la clase con mejor reputación de todo el instituto, lo cual no me importa mucho porque después... Realmente no importa mucho. Aclaro, eso sí, como casi todos los héroes, los personajes aparentan, digamos, tienen una edad mayor a la que aparentan. Por eso acá todos parecen pendejos y las minas parecen todas lolis. Después voy a hablar de algo como eso, en mi sección de anime. Bueno, a pesar de todo, en el poco tiempo que pasó Takumi desde que Takumi fue transferido, esto no, digamos, él no pudo hacer mucho, sino pudo hacer demasiados amigos tampoco. Digamos que lo vieron lo suficientemente solitario como para que fuese invitado a participar del evento especial anual del instituto organizado por Kitahara Sensei. La orgía al aire libre. Obligatoria. Sí. Obligatoria. Sí, básicamente. No es necesariamente obligatoria, pero bueno. ¿Quién se va a rehusar? Sí. Onsen Sex. Es una oferta que nunca voy a rechazar. Bueno, es un evento especial de 3 días que tiene lugar en lo más profundo de las montañas, cuyo objetivo es que los alumnos, desde acá va todo entre comillas, se distiendan al mismo tiempo que aprendan a socializar y, por supuesto, se acerquen entre ellos. Este es el que pasa en el campamento junto al río. Sí. Sí, ya está, ya se cole. Obvio que en un primer momento Takumi rechaza un tanto la idea de viajar, no solo por su sentimiento de soy el nuevo, sino también por una falta de coraje. Lo cual se verá... Me contuve de hacer ese chiste, vos sabés, yo me contuve, era el pedo. Lo cual se ve reflejado excelentemente en los momentos en los que tenemos que elegir opciones. y que una de esas opciones sea escapar del lugar. Obviamente que si eliges eso, el juego termina. No, no termina, pero puedes elegir otras opciones también. Oh, la otra es sumarse al grupo. Sumarse al grupo. Bueno. ¡Copate! Sí, la tercera es aguante. Uno de los primeros contactos de Takumi será Kamizumi Akane, quien termina por convencerlo de ir a las clases al aire libre. Al aire libre, ya que ella, digamos, asistió el año pasado anterior y dijo que era muy divertido. Sí, estoy seguro. Por supuesto. ¿Cómo le decíamos en el barrio? Oh, le decíamos trabajadora social independiente. Una vez en el campamento, Takumi descubrió que la cosa no está tan mal y de hecho hasta se entusiasma al darse cuenta de que está medio interesado en Akane y que ella también como que le tira onda. Hasta que ambos descubren que dos compañeros de sus clases se estaban dando feo en el yuyo, ahí tirado, y ellos como, ¿qué? Oh, en el yuyo, después le va a picar el pastito en el culo. Aunque más que nada esa es la reacción de Takumi. Que la otra estaba dedeándose el mango. Le da una mano, exactamente. Chicos jóvenes que nos escuchan, tómenlo del consejo de alguien mayor. No cojan en el yuyo porque les puede dar chagas. Hay lugares mejores, preferible cojan en el barro. Sí, que además les va a quedar muy bien la piel. Y después de los consejos de belleza de personal Sekai, digamos lo obvio. ¿Cuánto tiempo tarda en que esta loca se ventile las tetas al viento? Como 5 minutos. En ese primer momento no, pero digamos que lo ayuda. Como puede ser de otra manera, el cachondeo llega hasta Takumi, de esos dos compañeros tuyos que estaban ahí, estaban cogiendo, y lo pone palote, exactamente. Y acá pasa algo raro. ¡Palo! Acá es donde pasa la cosa más rara de todo el juego. No sé por dónde carajo se lo sacaron, no sé si era por edad, pero como que Takumi se sumerge en el gran monólogo psicológico de los Shinji Ikari. ¿Coger o no coger? Ese es el dilema de la existencia de hoy. ¿Ser cogido o ser cogedor? Ahora que te consigo un cráneo. Ahora te consigo un cráneo y una luz fuerte. ¿Eyacular o no eyacular? He ahí el dilema. ¿Bola de nieve o Dirty Sánchez? ¡Qué más asqueroso! ¿Cuál de los dos es más asqueroso? ¿Posta, Sánchez el sucio o bola de nieve? Y el que sepa de qué estoy hablando, sepa lo que está en problemas. Serios problemas. En ese momento, digamos que Takumi va a descubrir lo que son Seki. No, por un momento me engañaste, pensé que ibas a decir, va a descubrir lo que es coger, ¿no? Ya está. No, el Seki. Pero obviamente va a estar demasiado interesado en eso. Digamos que en ese momento Takumi, Mitsumata-kun, como muchos lo van a llamar, solo podrá pensar en el sexual intercourse, o como mejor diríamos, relaciones sexuales, ponerla, mojarla, follar. Aunque también va a buscar un poco más allá del ver acto carnal, por lo que digamos... Va a ser espiritual lo del... También, digamos que... Yo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, todo está bien, lo que acaba bien está bien. Por lo que, digamos, el acercamiento con algunas de las candidatas y los concursos a distancia estarán a la orden del día. Y en el mejor de los casos hasta va a encontrar el amor. Hay un camino solo donde encuentra. Hay un solo camino para el amor. Bueno, en el evento no solo hay una cosa, importante, según ni una sola regla, digamos. Sentimientos de unos por otros. Y nada más eso. Bien. O sea, no puedes violar. Pero como que todos se quieren dar y como que el sentimiento está. Vi Takahara, Takahara Kumiko Sensei. Que ya puede con todos. El gran dilema del juego. Yo te quiero violar. El sentimiento es mutuo. En las palabras de una sabia llamada Aya Toyo. Si quiero te volteo. Vamos con algunas visiones de personaje porque realmente no quieres poner esto en el juego, porque realmente... Debe tener una trama re complicada. No, pero cada personaje tiene su historia. Ah, bien. Por su historia es donde cogen, obviamente. Pero... Yo digo que está bueno, además no es muy complicado, es una visual novel, pero... Tiene, digamos, su complejidad, pero tampoco tanta. Tenemos... Tómelo como detalle para los desarrolladores. Lo difícil no es hacer que cojan. Podés coger porque la cosa es encontrar el motivo. Digamos que el otro personaje masculino que realmente puede tener una mera poca más que importancia que Takumi es Kenichi. Que no solo, digamos, lo conoceremos por su nombre, porque realmente nunca vamos a saber el apellido. Pero mucho no importa. Sí. Eso sí, al menos es buen compañero y le hace aguante a Takumi. Por lo cual siempre, digamos que en sus salidas de grupo, siempre hay alguien para él. Ajá, le hace el aguante. También le soba las bolas mientras él se toca. Esa parte no. Yo no quería llegar. Está en una media relación con su compañera Mako. Digo media por no parte de él, sino parte de ella. Pero digamos que todavía está media abierta la cosa. La clave es media abierta. ¿Y cuándo se abre por completo? Jugalo. ¿La puerta trasera está abierta también? ¿La salida de emergencia? Kamizumi Akane, por otro lado, es compañera, como ya dije, de la compañía de Takumi. Es miembro del consejo estudiantil por ese motivo, digamos que todos tienen un ojo encima de ella. Y por lo cual ella también... Por el cual, digamos, ella también va a acceder demasiado hasta el punto que decís que es puta de mierda. O sea que ella controla a todos los miembros del sistema del consejo estudiantil. Los manipula. Claro. Manipula a todos los miembros. Acá hay más de un miembro del consejo estudiantil. Bueno, suponíamos eso. Por eso usamos plural. O sea... Suponíamos que no le alcanzó uno. Ella comanda a todos los miembros. Interesante. Mako, esta también solo la vamos a conocer por su nombre. Y además de que se le empome Kenichi en el primer momento, siempre va a estar con su amiga Mana-chan. Que también llamamos lo de Mana-chan. Vamos a hablar de Mana-chan. Hay todo un artículo dedicado a Mana-chan. Mana-chan o Genki des. El próximo personaje tenemos a Ogo Kaori. También es el miembro, también es miembro del consejo estudiantil. Pero su nombre. Sí. A diferencia de Akane, esta, digamos, está un poco mejor dotada. Además recibe el plus de la leche, ocre y agrio. Qué combinación. Recibe el plus de ser el personaje Megane. Y que además es el tipo obediente. Uy, ya está. Qué mi guapeto sumiso. Lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. Es sumiso y tiene lentes. ¿Cómo va a cobrar? Y tetas enormes. Para, estamos hablando de una mina o de un tipo al final, porque me perdí. No, si tiene teta enorme, calculo que es una mina. Sí. Ah, no, te había entendido que era un tipo. Ya está. No, pensé que este era el sumiso que el protagonista leí todo esto. No. Ya está. Ya está. Ya vamos con Mana-chan, también como su nombre real es Egi Minami. Es el personaje ultra loli por lejos, a pesar de que ya todos tienen, ya son todas con apariencia loli, está la más loli. Esta es la que parecía recién salida del útero. Que está media loca y digamos que le va a cualquiera del grupo. Siguiendo con las reglas y el carácter de quita teta, teta, si no tiene teta debe ser re jodida. El poder de la petanco. Buscando una nicha. A la cual que la lleve de la mano, pero con otra cosa en su mano. En el siguiente personaje tenemos a Kazukawa Yumi, que es una estudiante universitaria que no sabe por qué carajo está ahí, solo está de ayudante del camping. Y es más como el personaje Onichan de la historia. Vos sabés por qué está ahí. Todos saben por qué está ahí. Ella es la única que no sabe por qué está ahí. Pero cuando tenga la más mínima idea. Fiesta, fiesta, fiesta. Por último, de las personajes importantes, tenemos a Kitahara Kimiko Sensei, la profesora de educación física, que además de la organizadora de la orgía, digo, clases al aire. Curso de educación. La cual imagino debe tener el equipo de gimnasia entangado al mango, cortándole la circulación de la cabeza y haciéndole hacer cosas locas. Que bueno, ya después. Por lo menos sabemos que es elástica. Okay. Es elástica. Se contorsiona. Se distorsiona. Sí. A su vez, Yagai Gakufshu cuenta con una continuación un poco indirecta. Digo, diré un poco indirecta porque no es el mismo plata, sino que son todos los mismos personajes. O sea, todos los primeros femeninos están. Takumi aparece y aparece con la persona con la que debería terminar el juego. Pero en esta ya tomamos el rol de otro personaje y digamos que en este caso La secuela era Mosugo Natsuyasumi. En esa son hay tres, las tres personajes, digamos, la más puta de todo el curso. Son las que son protagonistas después en la continuación. No, amigable, friendly. Gatito de lujo, como decía, no me había olvidado de eso, pero ese sí, en ese ya son las tres protagonistas y después también puedes tener tu harem además de esas tres. Pero bueno, para parte del diseño, la banda sonora es prácticamente, si juegan algún juego de Complex, van a notar muchas, digamos, muchas canciones repetidas. No, repetidas, y algunas que son propias, pero mucho no importa. Además, digamos, parte del diseño de personajes o diseño normal, digamos que es bastante tirando al anime. No más tirando. Más o menos, no tanto. Sí, pero tiene más estética anime que otros erogues. Ah, sí. Que la mayoría de los erogues tienen, o sea, tiene más estética de anime. Pero igualmente está muy bien, está muy buena los ejes que tiene. Y por si no se dieron cuenta, esto es de género Strike Shota y podría también se considera Loli. Pero ya te digo, las personas aparentan menos de lo que en verdad tendrían. Menos. Aparenta Campito de terminando la primer año de secundaria. El primer año sería el último año de primaria. El último año de primaria. A ver si les puedo abrir una imagen. Yo ya lo sé, yo ya lo juro, ¿sí? Sépanlo que esto ya lo jugué hace mucho tiempo. Solo lo saqué de la de biblioteca vieja de cosas. Y sépanlo que yo también lo jugué y sé que tiene un final malo. Tiene varios finales. Sí, pero uno es especialmente malo. Y es el que termina. Hay uno que termina con todas. Después termina con las putas. Después termina con la de lente. Después termina con. La que termina en el grupo de cuatro. Y en uno de los finales termina como en Sex and Zen. Con su pene cortado. Pero ¿seguro? Termina con el amigo. No termina con el amigo. Termina compartiendo a la novia del amigo. Share. Pero bueno, vamos con un tema. Mejor. El cuerpo de una chica en la edad del pavo desprende un olor a hembra muy fuerte. Es la señal de que ya está a punto de graduarse. Hazle mujer con tus manos, hermana. Sous-titrage Société Radio-Canada 言葉が変えて、それでも今をつなぐ君の元へ。 のもとへと嫁いだこの花咲や姫、その美しい妹と共に嫁いだ岩永姫は醜いという理由で一人だけ送り返された。以来岩永は美しい妹とその子孫である人間を呪ったとされる。その呪いが引き起こす災厄から自分たちの身を守るため、この町では新月と満月の暁、 y esto es Persona Sekai Majo Hentai Mission Desk. Y esta es la sección de mangas, o en este caso mangakas, donde les voy a hablar de uno de mis mangakas favoritos, Distance, quien ha estado activo desde 1994 hasta la fecha. Si han seguido sus trabajos desde el principio, van a notar la evolución del Ero Mangaka y cómo su línea se va modernizando de un estilo más clásico hasta su actual estilo. Algo que se nota bastante en sus personajes y el entorno que los rodea. Bueno, Distance ha evolucionado con los años, manteniéndose vigente, no solo en su estilo de dibujo, sino también en la temática de sus historias y especialmente en el desarrollo de sus personajes, los cuales, si bien siguen un arquetipo, no están estereotipados. Distance, al igual que muchos otros mangakas, elige hacer una buena mezcla entre comedia y erotismo en sus historias, que de por sí son entretenidas más allá del motivo obvio por el cual se las leen. Si hay algo que siempre dije es, no me podés vender un hentai que no me haga reír o que no tenga una historia interesante. No lo digo por hacerme el oh, pero como un hentai, pero cuando un hentai tiene una buena historia o va por el lado de la comedia, es mejor. Para mí el hentai es el ecchi sin censura, y no hay buen ecchi sin altas dosis de comedia. En fin, entre los trabajos de Distant tenemos, desde sus inicios hasta la fecha, One Night Dream de 1994, Genki Wo Dashite del 96, Peppermint Café del 97, Bucho Jori Ai Wok Komete de 1998, Yawase ni Naritai del 99, Return de 2001, Michael Keikaku de 2002, que fulero que está este, es jodido, My Slave de 2003, My Sister de 2004, Ochiru Tenji de 2005, un pequeño one shot llamado Bonus Spachu, que probablemente salió entre 2005 y 2009, Shichau de 2007, también se lo conoce como Wanna Do It, Bichiku de 2008, A Foolish Father and Daughter de 2009, calculo que esto fue cuando salió salió como one shots en una compilación en Thai, Echi Echi Echi Triple Echi Extra Compilation 2009, que fue, vamos a decir, el preview de Echi Echi Echi de 2010. Mouhitsu Hallucination, de también de 2010, que este es un... Es una historia corta, ecchi, no es Haren, creo que era sobre un pibe que descubre que lo que dibujo, las creaciones que él hace cuando ilustra, se vuelven realidad y bueno, o una cosa por el estilo, yo no me acuerdo bien cómo iba la mano, pero vamos a ver si lo tengo en el rígido. O si la tengo rígida, eso ya de por sí está. A ver, acá la encontré. Sí, el flaco era un dibujante. A ver, ¿o cómo era la mano? Espera. Oh, sí, esta es una historia sobre un asistente de un artista de manga que quiere dibujar manga. Y la primera cosa que se le ocurre es una sensei llamada Moriyama, y esta cobra vida milagrosamente y lo fuerza a dibujar, entre otras cosas. Pero bueno, o sea, la idea es que de onda yo no dibujo si tengo esta mina al lado, pero bueno, nadie en los sano juicio lo haría. Por desgracia, la historia no es un doujin hentai, ni es un hentai, ni es ecchi, solamente es ecchi. Pero qué buena que está. Bien, volviendo al resto del informe. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Y su última obra es, con el título en inglés, Are My Breasts Weird? Mis tetas son raras, de 2011. Pero bueno. No sé de qué va, todavía no he llegado a leerla. Tengo que buscar a ver si la encuentro al menos en RAW. Bien, pasando a lo que al resumen loco de esta sección, tenemos que mis trabajos favoritos de este mangaka son My Slave, que nos cuenta la historia de Hajime, un joven estudiante de secundaria quien está enamorado de su compañera de clases Azumi, a quien no tiene el valor de hablarle, y también nos cuenta cómo su vida cambia drásticamente cuando al volver de la escuela, este se encuentra con una hermosa mujer vestida de maid, limpiando y ordenando su casa, incluyendo sus revistas pornos. Esta mujer se presenta como Kaori y le informa que a partir de ahora será su esclava personal. El muchacho no sabe cómo procesar esta información, porque al ser el protagonista de la historia, obviamente es un boludo sin iniciativa propia, y le faltan un par de cromosomas sin mencionar huevos. En fin. El muchacho le pregunta a qué se refiere con que ahora es su esclava y la chica le responde, ¿te acordás de tu viejo? ¿Y que se murió la semana pasada? Bueno, él me había alquilado como su esclava y lo había estado sirviendo por los pasados 6 meses, pero como el contrato era por un año y en su más reciente testamento había puesto que si algo le pasaba que su deseo era que completara el término del contrato sirviendo a su único hijo, así que aquí estoy, Hajime-sama, soy tu esclava. Bueno, el muchacho sigue tratando de procesar la información y le dice que aunque esto sea cierto, no tiene idea de qué hacer con ella. Y Kaori le responde muy directamente que ella está aquí para obedecer todas y cada una de sus órdenes. Por ejemplo, si tiene ganas, puede ordenarle lamer su verga, o si lo que desea es su cuerpo, puede usarla cuando sea y donde sea. Le faltó decir cómo sea y por el agujero que quiera. En fin, pero estaba implícito. Bueno, Hajime se resiste a la idea y trata de actuar como el pelotudo pajeramente santurrón que es y hacer de cuenta que no escuchó nada de eso, ya que su amor eterno por Azumi le prohíbe desear a otra mujer, aunque ésta se abra gustosa de piernas por él. Bueno, esto le dura un pedo, ya que después de la primera noche de dormir con Kaori a su lado, el muchacho tiene un sueño húmedo con ella y al despertarse a la mañana siguiente descubre que la chica lo ha masturbado dormida hasta acabar en sus manos. Un hábito que adquirió sirviendo como la esclava de su padre. Más información de la que él querría, calculo. En fin, esa misma noche, luego de sufrir un poderoso ataque de depresión al descubrir que su amada Azumi tiene novio, o peor aún, frecuenta love hotels con desconocidos, o estaba en alguna clase de síndrome en alguna clase de cita compensada, como le llamamos a la prostitución en Japón, Kaori lo hace bajar a la tierra y lo desvirga enseñándole cómo complacer a una mujer en la cama. y digamos que de ahí en más se olvida de su amor eterno. El desenlace de esta historia es bastante fulero, pero fácil de adivinar, ya que Kaori, a pesar de asumir un rol sumiso y servicial, con una personalidad amable y cariñosa, esta chica rompe varias veces el personaje, dejando ver su verdadera y más oscura personalidad. Oscura es un poquito fuera de la mano, digamos su personalidad más madura. Bien. Pasamos a Shichou, también conocida por su título en inglés Wanna Do It, ¿quieres hacerlo? Bien. El cual es un conjunto de historias cortas enfocadas en chicas a las cuales le salta la térmica hormonal y la calentura las impulsa a perder la virginidad. Mis historias favoritas son la de Mako y Kazu, Misato y Kouda, Tomo y Jun y finalmente, pero no menos importante, Buchou y sus tres víctimas, por decirlo de alguna manera. En la primera de mis favoritas tenemos a Mako, una chica completamente plana, quien está enamorada de su amigo Kazu, quien al igual que sus otros amigos, la trata como a un chico y se burla de sus planos e inexistentes pechos, los cuales según él son la almohada perfecta, ya que no puede dormir si su almohada no es plana y dura como lo son sus pechos. Alta patadita en el traste. En fin, luego de las vacaciones de verano ocurre algo terrible. Terrible para Kazu, su amiga Mako por fin tiene tetas. Y no cualquier par de tetas, sino las tetas más grandes de toda la escuela. ¡Vivan las tetas! Mako ahora no solo es un objeto de deseo para sus amigos, que la trataban como a un chico, sino también para todos los chicos de la escuela, con la excepción de Kazu, quien está en negación al respecto. Dicho sea de paso, a Mako también le resulta bizarro y hasta surrealista que los chicos la encuentren atractiva. Pero bueno, la situación empeora cuando sus otros dos amigos tratan de tomarla a la fuerza mientras Kazu sigue en su estado de shock y negación, el cual al superarlo descubre que en realidad está enamorado de Mako y trata de ir a salvarla, pero ya es demasiado tarde. Al llegar al salón de clases se encuentra con la chica vistiéndose, quien le dice que le hubiese gustado hacerlo con el chico que le gustaba, pero como que este nunca mostró interés, y al igual que el resto aprovechó la oportunidad de hacerlo con sus otros dos amigos, ya que toda chica tiene que hacerlo por lo menos alguna vez en su vida. Alta patadita. Kazu, destrozado por dentro, le confiesa sus sentimientos y esta los acepta, y no solo eso, sino que además le ofrece su cuerpo. Lo que Kazu no sabía era que Mako le había mentido y para darle celos, ya que en realidad cuando sus otros dos amigos trataron de tomarla a la fuerza, logró darles una soberana paliza a ambos y los pateó. Bueno, la segunda de mis favoritas nos cuenta la historia de Misato, una chica que desde hace poco tiempo ha comenzado a experimentar su despertar sexual de una manera bastante jodida, ya que se ha vuelto una víctima de sus hormonas, a tal punto de que no para de pensar en sexo. Sí, estamos mal, ¿no? Y en cómo se verá, olerá y sentirá un pene, además de las sensaciones que tiene al pensar en ello, las cuales pulsan y vibran en lo más profundo de su entrepierna. Sus pensamientos se enfocan en su compañero de clases, Kouda, quien, dicho sea de paso, también se siente atraído por ella, pero esta no lo sabe. Es durante un examen que su calentura irrefrenable llega a tal extremo que se termina desmayando y Kouda se ofrece para llevarla a la enfermería. Es ahí que la chica recobra el conocimiento y, completamente enceguecida por su calentura, sodomiza al muchacho hasta quedar completamente satisfecha, por el momento. La tercera de mis favoritas trata sobre Tomo, un estudiante de secundaria alta, y su vecino Jun, de secundaria baja. Tomo es una chica que desde que pisó la secundaria ha tenido una idea fija, y esa es conseguir novio y perder su virginidad. Qué noble tarea. Pero incluso después de haberse empeñado tanto por encontrar novio y estando a punto de perder su virginidad en el depósito de los equipos de gimnasia de la escuela, qué escenario tan porno, la chica se acobarda y arruina la oportunidad, provocando que la relación se corte. Algo de lo cual sus amigas no paran de matarse de risa en la casa de su amigo y vecino Jun, a quien le usurparon la habitación para hacer una fiesta con alcohol mientras estudia para los exámenes. Y cuando la chica lo jode, este le canta sus verdades, provocando una reacción explosiva en Tomo, dándole final a la fiesta. Al día siguiente, una de las amigas de Mako le da a esta un par de entradas para un parque acuático, para que vaya con Jun como disculpa por todo el quilombo que hicieron la otra noche. El día en el parque acuático transcurre bastante pesado para Jun gracias a las bromas de Tomo, pero esto se revierte cuando esta se cruza con su ahora exnovio, quien la trata como a una nena inmadura. Esto la deprime mucho, y Jun sale en su defensa a tratar de darle una paliza, pero cuando intenta dar el primer golpe falla terriblemente el blanco por la diferencia de altura. El chico es un poquito demasiado bajo y termina cayéndose al piso y quebrándose el brazo izquierdo. Jodido. Más tarde, en su habitación, el pobre chico ahora debe soportar las burlas de Mako, hasta que una de estas burlas le ofrece una acogida y el chico se le va de cabeza encima suyo. Mako, al ver que tan en serio se tomó su broma, no le queda otra más que seguir adelante. Recordemos que durante toda la historia ha estado menospreciando a Jun por ser más joven y pequeño, algo que definitivamente acaba de cambiar al ver... Algo que definitivamente acaba de cambiar al ver no solo un pene por primera vez en su vida, sino también porque es un pene gigantesco, a tal punto que está aterrada de solo verlo, ni digamos cuando imagina lo que pasaría si se le mete adentro. Solo digamos que después de sentir cómo se le desgarraba la concha al perder su virginidad, ni bien solo con la puntita, ni les digo cuando le manda todo el caño adentro, Y también después de terminar caminando con las piernas arqueadas a la mañana siguiente, Mako ya no molesta a Jun por lo joven y pequeño que es. Bien. Finalmente, la cuarta y última de mis favoritas, de mis historias favoritas, la cual retoma un viejo personaje de Distance, de su obra, Bucho Yori Ai Wo Komete, y trata sobre una profesora llamada Bucho Mihikami, la cual tiene una gran reputación en su escuela como la asesina de vírgenes o la desvirgadora. Saquen sus propias conclusiones. Motivo por el cual tres chicos fueron a buscarla para ser iniciados en el mundo de los adultos por una experta de su calibre, después de mucho rogar. En fin, estos tres amigos de la secundaria ahora se encuentran en el departamento de la profesora esperando por su tan ansiada desvirgación. Bueno, dos de ellos al menos, ya que el tercero está completamente aterrado por el asunto y francamente quiere huir, pero no puede, ya que si lo hace sus amigos jamás dejarán de burlarse de él. En fin, Bucho sale de la ducha y... parece un trabalenguas. Bucho sale de la ducha y llama al primero de los muchachos, el cual se abalanza sobre sus enormes tetas y comienza a devorárselas mientras le dice que luego de esto piensa acostarse con todas las chicas que pueda. Todo bien, hasta que llega la hora del plato principal y Bucho lo detiene en seco, espantada al ver que la cabeza de su pene estaba llena de unos pequeños bultitos. El muchacho le dice que nunca le han dolido ni nada por el estilo, pero por lo cual los dejó en paz. Pero ella le dice que una vez conoció a un sujeto que tenía los mismos bultitos, que tampoco le dolían y que los dejó en paz, hasta que un día, un terrible día, reventaron. El muchacho sale corriendo espantado de la vida a ver a un médico. Pequeño detalle, esos bultitos eran completamente inofensivos, pero él no sabía eso. Tienen un nombre, creo que se llaman Fordyce, esa pelotudez, el nombre médico clínico, pero bueno. Por las dudas, vayan a revisarse. Yo sé que todos ustedes, asquerosos radioescuchas, podcast escuchas, están igual o peor. Bueno, al menos de igual o peor después de escuchar este programa. Bueno, llega el turno del segundo, quien de entrada comienza a fanforranear sobre su enorme y gruesa poronga y le dice que no se crea que le falta aguante por ser virgen, porque le va a dar toda la noche seguida duro y parejo. La chica pone una sonrisita maligna antes de pajearlo y hacerlo acabar en 5 segundos. Pero el muchacho contraataca con una rápida recuperación y la chica vuelve a pajearlo y hacerlo acabar de rápidamente. Esto se repite unas 18 veces más durante 20 minutos hasta que ya no le queda vida al muchacho y pierde el conocimiento. Bucho sale a buscar a su siguiente víctima, quien al entrar ve el deplorable estado en el que se encuentra su amigo, lo cual lo pone todavía más nervioso y aterrado por el asunto. Además de que ve ahí su oportunidad para escapar, diciéndole que lo lamenta mucho, que es una lástima, que tenía tantas ganas de hacerlo por primera vez, pero que va a tener que encargarse de llevar a su amigo a su casa, y que además entiende que seguramente debe estar cansada por haber atendido a dos hombres consecutivamente, y que no hay de otra, que será mejor para todos dejarlo para otra ocasión. Qué alma tan noble, ¿no? Pero la hermosa y maliciosa chica desnuda tiene otros planes en mente y no lo deja huir. Todo lo contrario, trata de convencerlo por las buenas, pero el muchacho se resiste y entonces lo hace por las malas y le revela sus verdaderas intenciones de darle una lección a él y a sus amigos por ser tan cerdos con las mujeres y que les va a enseñar lo que es una verdadera mujer. El flaco está cagadísimo de miedo y trata de escapar, pero Bucho lo agarra del cinturón y lo comienza a arrastrar hacia su habitación mientras este grita y patalea. La chica harta entonces le grita: ¡Dejá de actuar como si te estuviese violando! Que por cierto, ese es el caso. Y finalmente le arranca los pantalones y sus calzones, los cuales estaban sorprendentemente limpios. Juro que para mí ya se había humeado y cagado encima. En fin, el flaco queda desnudo, de la cintura para abajo, tirado en el suelo, llorando, con su triste y minúscula pija corta al aire frente a la chica, quien lo mira muy intensamente y le dice: así que era por esto te comportabas así. Acá es cuando se da cuenta de que está llorando en serio, y entonces el traumado muchacho le dice de que está seguro de que ninguna chica lo va a querer por ser tan pija corta, y que va a ser virgen para siempre, y bla bla bla bla bla, y bla bla bla bla. Bucho se conmueve un poco y lo patea dentro de su baño, donde le dice que si quiere convertirse en hombre, entonces que deje de llorar como un nene, aunque la tenga igual que un nene, y comienza a darle una lección. No la que pensaba darle originalmente, sino que le enseña cómo coger y satisfacer a una mujer. En castellano lo sodomizó, lo desvirgó y lo entrenó, además de levantarle la autoestima. A la mañana siguiente, en su escuela, sus otros dos amigos le cuentan qué tan mal la pasaron, como el que salió corriendo a ver a un médico y encima le tocó una mujer y cuando le vio el pene comenzó a cagarse de risa de él, y el otro acabó tantas veces que pensó que se le había ido la vida. Bueno, pasamos a Bichiku, otro de mis favoritos. Esta es otra compilación de historias cortas, aunque en esta ocasión no hay un tema fijo. Entre ellas se cuentan la historia de Miyako y Toru, la de una profesora y su alumno, y la de Yusuke y Minami. Estas son dentro de todas las que más me coparon. La primera trata sobre Toru, un joven asalariado, quien al volver a su casa del trabajo se encuentra con una hermosa mujer, quien le dice que se llama Miyako y que es su esposa. Fuck, el muchacho no entiende un carajo, y tampoco le queda tiempo para entender, ya que de la nada aparecen sus amigos, familiares y compañeros de trabajo para festejar su casamiento. Luego de esto, la chica procede a explicarle que es la heredera de la poderosa familia Yanaga y que es costumbre de su familia desde hace muchas generaciones educar y entrenar a sus hijas desde temprana edad para ser la esposa perfecta en todo aspecto y sentido. Y que el día de su 20º cumpleaños, un hombre es elegido de entre todos los hombres de Japón para ser su esposo. Dicho sea de paso, se casa el mismo día. El muchacho sigue sin entender un carajo, pero cuando Miyako lo llama a cenar, se encuentra con un banquete digno de la realeza, el cual fue preparado por su nueva esposa, y comienza a aceptar su presente situación, de a poquito. Finalmente llega su primera noche solos, la noche anterior se festejó su matrimonio, así que no hubo chance, y Toru es sorprendido por Miyako en su cama, quien viene a cumplir con sus deberes de esposa hacia él. Toru, por de vuelta protagonista de situación, es un idiota y no está emocionalmente preparado para esto, y trata de disuadir a la chica, pero Miyako insiste y termina dándole una mamada infernal contra la voluntad de este. Y es ahí que el morbo y la calentura lo consumen y ya no puede resistirse a los encantos del cuerpo de Miyako. Luego de una maratónica noche de sexo y de haber aceptado a Miyako como su esposa y toda la mierda, el muchacho se centra en la noble tarea de darle muchos hijos a su mujer. Te apoyo, flaco, te apoyo. Hacelo. Mientras, en otra parte de Japón, la familia Yanaga recibe un informe de que hubo un error fatal de un número en la elección del esposo de Miyako, por lo cual deben apresurarse a corregir la situación antes de que sea demasiado tarde. La segunda historia trata sobre una profesora y su mentalmente inepto alumno. Dicha profesora, en un acto completamente irracional, el cual aún no puede explicarse a sí misma, se acuesta con su alumno poco tiempo después de que este se le declara de la nada. La mujer no sabe si fue porque se conmovió por los sentimientos del muchacho, si fue producto de la presión mental de que todas sus amigas ya se han casado, o quizás fue la calentura acumulada porque ya ha pasado más de un año desde que tuvo sexo por última vez. Realmente no sabe cuál fue la causa y por el momento solo puede atribuírselo a haber sido poseída por algún espíritu maligno o algo por el estilo, hasta saber realmente por qué carajo se acostó con este pibe. Quien, como ya dije, es el más tonto de su clase y siempre termina al cargo de esta profesora durante las clases de apoyo. Apenas ha pasado un día desde que se acostaron y el muchacho le pregunta si se acuerda de lo que hicieron el día anterior. La profesora trata desesperadamente de mantener la compostura y su autoridad, inútilmente dicho sea de paso, diciéndole de que eso fue un gigantesco error de su parte y que no se haga ideas raras al respecto, que ya terminó. Pero el muchacho, además de tonto, también tiene la personalidad de un caprichoso perro faldero y la abraza desde atrás apoyándola con su ya erecta verga para continuar insistiéndole de que no puede concentrarse y no la suelta. Y el morbo y la calentura consumen la mente de la profesora, quien ya no puede contenerse más y necesita aliviar su necesitada concha, por lo que accede a hacerlo con él una vez más y que continuará haciéndolo hasta que se volverá su novia o lo que él quiera, pero le advierte que si no logra darle un orgasmo será la última vez que cogen. Tan solo digamos que para el final de la tarde la profesora perdió la cuenta de todas las veces que la hizo acabar. Bien, pasamos a la última de mis historias favoritas de Bichiku, la historia de Yusuke y Manami, que nos cuenta sobre dos amigos de la infancia que ahora están en secundaria y estudian juntos. Pequeño detallecito, Manami está re loca y Yusuke cometió el error de dejar una película porno en su reproductor de DVDs la otra noche. Y bueno, cuando la chica se harta de estudiar, agarra el control remoto y para desgracia de Yusuke le da play a la película porno por accidente. Pero muy por el contrario de lo que se podrían imaginar, Manami no solo se recontracopa con la porno que está viendo, sino que además se recontra obsesiona con la primera penetración de las escenas y le pregunta a Yusuke qué tan bien se sentirá. El muchacho ya está bastante cabreado y avergonzado, pero responde que seguramente tener sexo se sentirá bien, y la chica le dice que no se refiere al acto completo del sexo, sino a la, como ella lo dice, inserción. Y que también se sentirá ser penetrada, qué tan bueno será sentir el pene entrando y abriéndose camino a través de la concha, como en la película donde muestran cómo penetra, muestran cuándo penetra y se desliza en la vagina de una sola vez. Manami sigue describiendo lo interesada en saber si será realmente tan bueno como en la película, ya que está casi segura de que no están actuando, o sea, ¿cómo podría fingir semejante cosa? La chica continúa con su monólogo, el cual pone cada vez más incómoda a Yusuke. En el instante en que su pija entra, su cuerpo entero se ruboriza y comienza a temblar. Parece novela porno, novela erótica esto. Y después está la manera en la que su voz se torna increíblemente entrecortada con un tono bajo. O sea, no hay manera de que eso sea fingido, debe sentirse tan bien que podrías morirte. Yusuke ya no puede aguantarse más y apaga el televisor cortándole el chorro a Manami, quien se lo recrimina. En fin, el muchacho le insiste que se pongan a estudiar, pero la chica se acuesta en su cama en posición fetal y de manera muy sexy le pregunta: «Hey, Yukun, ¿deberíamos hacerlo? ¿Querés meterla?». Yusuke no sabe qué contestar, solo sabe que cuando a la loca de su amiga se le mete algo en la cabeza, no para de joder hasta que lo consigue, y efectivamente Manami no se detiene hasta que este acepta metérsela. Y bueno, la chica tiene otro monólogo interno ultra descriptivo de las sensaciones que le provoca la verga de Yusuke cuando este se la mete hasta el fondo, ni les cuento cuando se la sacó. esto último termina de acabar con el último gramo de cordura de Manami y le pide al chico que comience a ponérsela y sacársela en varias posiciones para disfrutarlo de varias maneras. Y como no podía ser de otra manera, al poco tiempo esto también termina con la resistencia mental de Yusuke y el muchacho se olvida directamente de sacarla y se la pone hasta el fondo una y otra vez, hasta que ambos acaban monstruosamente. Y tan solo digamos que a Manami le terminó gustando más que la vida misma. El último manga que voy a reseñar de Distance es Echi Echi Echi o Triple Echi, como lo quieran decir. Este manga inició como una historia corta a modo de preview llamada Echi Echi Echi Triple Echi Extra Compilation y nos cuenta sobre la historia de amor eterno y absurdas cantidades de sexo que tienen Shigure Takashima, una hermosa y sexy chica de secundaria, quien además de ser una muy bien educada Ouyo-sama de una adinerada y poderosa familia, también es la mejor estudiante de la escuela y la presidenta del consejo estudiantil. Es una seme altamente pervertida con un líbido fuera de este mundo, quien ha elegido como su pareja al pobre de Kitakomatsu. Afortunado cabrón el bastardo. Su compañero de clase es un pequeño y débil chico común y corriente que no resalta en prácticamente nada, casi no tiene fuerza de voluntad y es ultra buque. De vez en cuando le brota el morbo y el sadismo, pero son momentos puntuales. En fin. Era un día como cualquier otro, en el cual toda la población masculina se babeaba por Shigure, la hermosa presidenta del consejo estudiantil, con la excepción de nuestro protagonista Kitakomatsu-kun, quien muy por el contrario parece algo perturbado al ver a la chica actuar tan normal mientras la observa desde una ventana junto a uno de sus amigos, quien le pregunta qué carajos le pasa. Es ahí que la chica lo saluda, y el amigo de Kitakomatsu enloquece de emoción creyendo que lo saluda a él, pero no es el caso. Y la cara de perturbado de nuestro protagonista cambia a una de terror absoluto cuando la hermosa chica le hace una muy clara señal que se podría traducir como «Prepárate que hoy también cogemos hasta el cansancio». De ahí pasamos a un flashback de lo ocurrido la tarde anterior. Era el turno de Kitakomatsu para limpiar el salón después de clases, pero siendo tan torpe y lento como es, se retrasó demasiado y terminó en una muy jodida situación. La hermosa Shigure entró en el salón, comenzó a quitarse la ropa sin darse cuenta de la presencia del muchacho, que rápidamente se ocultó debajo del escritorio de la profesora, mientras esta chica terminaba de desnudarse para sentarse sobre un escritorio y comenzar a masturbarse furiosamente. Posta, qué buenas que son las escuelas japonesas. Mientras, la chica describe en voz alta lo increíblemente libre y excitada que se siente al masturbarse desnuda en el salón, autoerotizándose sobre si alguien la descubriera así, si alguien la viera masturbarse. Es ahí que el pobre Kitakomatsu levanta la cabeza para espiar, golpeando el escritorio, lo cual causa que del susto se le corte el chorro a Shigure. Muy mal nene, muy malo el nene. Justo cuando estaba empezando a acabar, muy malo, el nene, muy malo, nene malo, y al darse vuelta lo ve a nuestro protagonista, quien trata de escapar desesperadamente y se tropieza con un balde, cayéndose de boca al piso. El chico está en shock y adolorido por la caída, pero de todas las cosas que acaban de ocurrir, lo que más lo alteró fue que Shigure se acerca preocupada a ver cómo está. El muchacho estaba tirado en el piso con la nariz sangrando por el golpe, pero al levantar la mirada, la hermosa chica estaba aún desnuda, agachada frente a él, dándole una espectacular vista de su delicada concha, la cual estaba empapada y chorreando jugos vaginales. Y es entonces que su nariz explota en dos chorros poderosos de sangre y pierde el conocimiento. Algunos minutos más tarde, Kitakomatsu y Shigure, apenas vestida con una camisa, están hablando sentados sobre dos escritorios y la chica le dice que seguramente debe estar muy sorprendido por haber encontrado a una chica desnuda en el salón masturbándose y que segura nunca imaginó que alguien como ella haría algo así. El muchacho entonces responde que como era tan hermosa, inteligente, popular y que tenía a todos los chicos detrás de ella, él no es acá que la hermosa, es acá que la muy puta de Shigure lo interrumpe, diciéndole muy de cerca al oído con una voz seductora: concha, vagina, coño, edita la que más te guste. El muchacho salta hasta el techo del susto y la chica entonces le dice que es mucha presión tener que vivir cumpliendo las expectativas de todo el mundo y que siempre anden diciéndole que es una chica buena. Es ahí que se abre súbitamente la camisa dejando salir sus tetas mientras grita con una cara pervertida: ¡Mírame! ¡Esta es la verdadera yo! Seguido de un resignado, pero supongo que ya estoy acabada, en más de una manera. Mañana todo el mundo estará hablando de cómo la chica más inteligente de la escuela y presidenta del consejo estudiantil, Shigure Takashima, estaba masturbándose en el salón de clases. ¿No es así? Y es ahí que Kitakumatsu se pone en modo Lancelot y le dice que él nunca revelará su secreto a nadie, que él jamás la delatará, y eso es justo lo que la chica quería oír. Acto seguido, con una cara llena de lujuria, se acerca al muchacho y le dice: «Pareces tan caballeroso, pero no estoy segura de que pueda confiar en ti todavía. Ya sé, hagamos esto». Y es ahí que le parte la boca con un muy húmedo y seductor beso de lengua. La chica queda aún más emocionada, este es su primer beso, y ya no puede detenerse. Es ahí que le dice a Kitakumatsu que no va a poder confiar en él si no disfruta de lo que están haciendo, y acto seguido le baja los pantalones, ya que había estado anotando su erección desde hacía un rato, lo cual la tenía muy excitada porque también es la primera vez que ve un pene de cerca y digamos que se queda enamorada a primera vista. Shigure comienza a saciar su apetito y curiosidad tocando, besando, acariciando, lamiendo y succionando la verga de Kitakumatsu a su antojo hasta que el muchacho ya no resiste más y acaba titánicamente en su boca. Maldito bastardo afortunado. La chica se relame del gusto y ya tampoco puede aguantarse las ganas de coger, por lo que se para y le dice al muchacho que su concha realmente desea con ansia su verga y se la mete de una mientras le anuncia que le está regalando su virginidad. La chica se maravilla de lo sensacional que es tener una verga dentro de su concha y que esta puede llegar más profundo de lo que sus dedos jamás pudieron llegar a tocar, fantaseando incluso de que podría sentir si llegara hasta su útero. Pero se detiene ahí mismo, ya que lo que está sintiendo ya la ha puesto al borde de su límite, y por ahora es mejor no irse más al carajo de lo que ya se fue, seguro. Pero para su afortunada desgracia, la chica se resbala, provocando que su concha se impale todavía más profundamente con la verga de Kitakumatsu, llegando la punta de esta hasta besar su útero de un solo golpe. ¡Au! ¡Au! ¡Au! Shigure queda en blanco por unos instantes debido a la calentura infernal que está sintiendo y cuando vuelve en sí comienza a moverse encima del muchacho como si estuviese poseída y no para hasta que ambos tienen un orgasmo descomunal. Algunos minutos más tarde, la pervertida de Shigure se acuerda de preguntarle su nombre a Kitakumatsu, quien apenas tiene energía para responder, está vacío el pobre. Y luego se va mientras le dice que lo volverá a ver mañana. El flashback termina ahí, de vuelta en el presente, vemos a nuestro protagonista aún perturbado por lo ocurrido y pensando que la manera en que le dijo que lo volverá a ver solo puede significar una cosa. Acto seguido, detrás de él aparece Shigure, saludándolo muy enérgicamente con sus tetas, para luego decirle muy de cerca al oído que hoy también va a necesitar que se ocupe de ella, y que tiene muchas ganas de volver a jugar con su juguete hoy. La chica se va, y detrás de él se empiezan a acumular las hordas de estudiantes y compañeros de clase enculados con Kitakumatsu y se lo quieren comer vivo. Bueno, y más o menos así termina el primer capítulo del manga de Echi Echi Echi, pero de yapa les voy a sintetizar una escena que ocurre más adelante, una de mis escenas favoritas. Como amo esta escena. Shigure y Kitakumatsu ya llevan un tiempo saliendo, o mejor dicho, cogiendo juntos, y esta lo invita a ir a un festival local, Son Matsuri. El chico cree que es una cita común, una cita normal de novios, pero no. Shigure quiere experimentar lo que es coger al aire libre, y por lo tanto se lo lleva al parque cercano al festival. Más precisamente a la zona donde están todas las parejas cogiendo entre los árboles y arbustos. Shigure está emocionadísima, ya que desde chica había querido hacerlo porque descubrió este lugar por accidente una noche que se perdió jugando en el parque. Kitakomatsu está un poco espantado por la idea y trata de convencerla de ir a ver los fuegos artificiales, pero la chica ya se ha quedado medio desnuda, aflojando su yukata, y antes de que este reaccione, comenzó a mamársela violentamente. Bastardo afortunado. Luego de bañarle la verga con su saliva, la chica se pone contra un árbol y le dice que quiere que se la ponga desde atrás. Kitakomatsu entonces tiene un rayo mental y la comienza a cagar a pedo sobre que lo único que piensa es en sexo y que no lo va a aguantar más. Pero es inútil, la chica lo ignora y Kitakomatsu no puede hacer otra cosa más que obedecer sus órdenes. Shiguri comienza a gritar del placer, lo cual lo encula soberanamente al muchacho, quien le da una involuntaria cachetada en el culo. O sea, cuando se da cuenta de lo que acaba de hacer está aterradísimo, pero esto último, lejos de hacer enojar a la chica como este temía, tan solo sirve para excitarla aún más, y es acá que el lado sádico de Kitakomatsu sale a flote y comienza a manosearla fuertemente, a apretarle las tetas y decirle chanchadas al oído para luego gritárselas abiertamente. Esto último les corta el chorro a muchas parejas que directamente creen que se les fue la mano, pero mal. Para empeorar las cosas, enfrente de Shiguri aparece una nena que estaba caminando por el parque y les pregunta a ambos ¿qué están haciendo? Aprovechando que los tapa un arbusto de la cintura para abajo, Shiguri trata de disimular diciéndole que están viendo los fuegos artificiales, pero Kitakomatsu en su modo sádico tiene otros planes. Es ahí que empieza a darle con más fuerza a Shigure, y no solo eso, sino que también la levanta en el aire sosteniéndola con las piernas abiertas, mostrándole a la nena cómo se la está cogiendo, y esta sorprendida le pregunta a Shigure, ¿qué están haciendo? ¿Por qué el chico tiene su pene metido dentro de tu agujero para mear? Shigure no alcanza a contestar, que Kitakomatsu le responde que no puede mear y que la está ayudando con su pene para que pueda mear, que la está tratando de relajar de esa manera. La nena entonces se queda perpleja observándolos atentamente y con mucha expectativa, pero posta y jodidísima la escena, mientras Kitakomatsu la sigue cogiendo con toda la furia, hasta que Shigure ya no puede contenerse más y empieza a gritar de placer como una loca, mientras la nena la va directo a la concha, y es ahí que ambos se corren monstruosamente, mientras Shiguri también se mea del placer, y a los pocos segundos comienzan a escuchar el llanto desconsolado de la nena, o sea, se habían olvidado completamente de ella, y cuando levantan la mirada se dan cuenta que la bañaron de semen, orina y fluidos vaginales. La nena entonces llama a sus padres a los gritos mientras nuestros protagonistas escapan en medio de la noche. ¡Jodido! En fin, darle una calificación a este mangaka y a su trabajo es completamente inútil, ya que el tipo es genial, me banco a distance hasta la muerte y sepan que este es el número uno de mis mangakas de hentai favoritos. Al resto los van a conocer en otro OVA hentai, pues se me acabó el tiempo y las ganas de seguir con esto, la energía, y creo que estoy vacío por dentro también. Anyway, mi recomendación es que bajen y lean sus mangas hentai, y que si no saben leer japonés, como es mi caso, hagan todo lo posible por conseguirlos en inglés y castellano, porque sus historias son geniales y realmente valen la pena leerlas. Eso es todo por este informe, así que enjoy, como si no se estuvieran tocando en este mismo momento, manga de pajeros. Pero pajero público, diviértanse. A todo esto creo que acabamos de perder a toda la población femenina de nuestro público. Bien. Los dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist, probablemente un rejunte recopilado de mujeres cogiendo mal, o andás a ver qué. Bien, continuemos. そして私の次の巫女が選ばれる日がやってきた。 ¿Blanco o petanco? Esa es la cuestión. Vamos a volver con la filosofía de nuevo. Pensé que Shakespeare ya se había muerto. No importa que vuelvan a hacer el cuervo. Pensé que ya se había muerto. Y mira, está jodido. Está jodido. Lo asimilé en una tercera o cuarta dimensión de mis personalidades. Ya tienen sus propias dimensiones, dense cuenta. Qué bárbaro. Y el tuyo también provee armas al protagonista de Assassin's Creed. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Y con qué seguimos? ¿Con qué depravación podemos continuar este día tan hermoso de hermosa pornografía? Y mira, con más de las que pude reseñar, eso es seguro. Pero hablando en serio, no, tenemos bastante. Y más y la gran parte de eso me va a tocar grabarlo solo, desgraciadamente. Sí. O sea, para muchos ya tuvimos bastante, pero la joda es que seguimos. Sí. Bueno, y como seguimos... ¡Vamos a hablar de anime! Porque el anime también puede ser porno. Por eso se llama hentai. Porque es anime porno. Sí, sí. Y a diferencia de lo que consideraba, pensaba un estúpido que conocí hace unos cuantos años atrás, como 10 años más, de 12 años atrás en un taller de dibujo, no es gente ay. No es gente ay. No es gente con amor o gente amor. ¡No! ¡De amor! Sí, es como lo trataba de hacer ver el pelotudo. No, vos ya te he comentado la gran lista de imbéciles que me he cruzado, conocido y mandado a matar o descuartizado con mis propias manos en talleres de dibujo. Y he estado en tantos que podría ser franquicia. He estado en tantos que he aprendido algo. ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Prueba, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Vamos a hablar sobre qué tenemos. Les traje algo cortito pero contundente. Así, copado. Okay. Dale con todo. Dale con todo. A todo esto, ¿sabe cuánto mide una milla? Una milla, si no me estoy yendo al carajo, 1700, 1400 metros, una cosa así. ¿Cuánto mide la tuya? A ver. La tuya. No, la mía ya sabemos cuánto mide, ya lo acabas de decir. Gracias Token por darme chistes baratos. A ver, ¿qué les traje? La serie caliente de esta semana, de este OVA, porque nada, por lo general no somos así, es Hail Maniacs Inma no Seifuku Togari. Y, viene con un I, Mayogari no Yoru, ni O. O simplemente vamos a llamarla Maniacs, para que o Hail Maniacs, para que la encuentren más fácil. Esta es una cosa zarpada donde pueden ver cosas muy zarpadas y recalco zarpado. ¿Están Shaco, Waco y Dot? Hay algo parecido. ¡Oh! A ver, pero como no tiene mucha trama, vamos a... Me voy a contar así más o menos de qué va. Un pequeño adentrado de todo esto. Bueno, Hellmaniacs es una serie compuesta de 3 ovas estrenadas en agosto del 2001. Esta serie de ovas fue animada y distribuida por la compañía Pink Pineapple, quien también animó cosas como Hatsune Miku, My Sweet Elder Sister, Magic Witch Academy, Natsumushi, Hanako de Animation y muchos, muchos otros más. Solamente voy a decir algo. ¡Aguante Hatsuino! ¡Hatsuino! ¡Hatsuino! ¡Hatsuino! ¡Hatsuino! Copado manga, copado segunda tanda de ovas. Ambas tandas de ovas. Ambas. Sí, sí. Bueno. Bueno, pero ¿para qué sirve este dato? Más o menos para que miden el nivel de lo que van a ver. En este caso... leche de a litro y fluidos corporales a cagar. Bueno, Hellmaniacs también tuvo una adaptación a juego por la compañía Hellsoft, llamado Inma Seiki Futogari, que esto sería más o menos la traducción como el cazador de uniformes del infierno, más o menos. Que se lanzó en diciembre del 2002. No es un gran título, porque los juguetes, digo la verdad, no es una gran cosa. Es como los juegos viejos, pero sin demasiadas complicaciones. No, realmente no es la gran cosa. Pero está. Y en el juego puede ver más cosas que en el OVA. Increíblemente puede ver más cosas que en el OVA. Che, ¿sabés que se me ocurrió algo? Si tuviésemos entregando premios a gente que no les interesa ganarlos, ya tendría la consigna pensada. Envíanos tu foto de bukake a persona no se cae. La mejor ganará X cosa que no van a querer de todas maneras. Sí, sí, sí. El único sorteo que tuvo éxito fue lo de mis primeros 1400 yen y nada más. Y eso fue plata en serio. A ver, sí, bueno, no fue tanto, pero ¿qué quieren? Somos pobres. Estamos devaluados. Muy devaluados. Cada vez más devaluados. Bueno. A ver, pero volvamos al anime por el momento. La serie no salió con gran promoción, por lo que muchos que la vieron la encontraron de la misma forma que la encontré yo. Y esto es casi un dato anecdótico. Resulta que en un momento de mi vida, como tantos otros, conseguí la ova hentai muy conocida llamada Bondage Game. Pedazo de obra porno. Muy zarpada. Para muchos demasiado zarpada. Esta es la cosa muy zarpada de la que estaban hablando el otro día en Hobbies y Zombies. Hay cosas que se están yendo muy a la bosta. Bueno, muchos la conocen. Y es más, hay varios que no la soportan. Ya que sí está muy fuerte. Tenemos mucho gore, deformaciones, cogidas brutales. Y una historia de una tragedia enorme y de odio despiadado que se pone cada vez peor hasta que termina para la mierda. Y no es spoiler, porque es muy viejo. A ver, cosas que he recordado en este momento. Se va tan al carajo como hace 15 años atrás leer por primera vez Bondage Fairies. Va por ese lado, más o menos. Es más gráfico. Bueno, estamos hablando de un cómic en Tai de finales de los 80. Que bastante zarpado. Sí, pero esto era a finales de los 80, principio de los 90, y era Bondage Fairies. Hoy en día lo podría leer, no lo podría leer un niño. Sin quedar traumado. Y todos nos acordamos de la pobre hada masculina, sodomizada y defenestrada. Sí. A ese tipo sí que lo sufrimos. Pero ¿cómo se divertía la rubia? Oh, sí. A ver. Pero no da para quedarse ahí, ¿no? Bueno, obviamente algo así no había salido cagado por el aire. Por lo que solamente tenía dos opciones. Número uno, salió de un doujin muy conocido o de un manga muy popular. Estoy hablando de Bondage Game. Número dos... Igual que la gran mayoría de títulos, nació de un eroge. Obviamente tenía que ser la 2, porque si fuera la 1 ya me lo hubiera encontrado. Sí, yo ya estaría hablando de eso. Bueno, a partir de sacar el nombre correcto y la compañía, no fue mucho lo que tardé en encontrar el juego. Era viejo, Así que eso me dio dos grandes cosas. Una historia interesante, porque tiene una historia, y un juego bien planteado. Y de plus el hecho de que no pesaba mucho, porque era viejo. Es más, lo debo tener tirado por la máquina todavía, pues no pesó una bosta. Como nota de página les comento que si los ovas les parecían fuertes y dark, el juego está más jodido. Bueno, cuando terminas el juego, esto es muy bueno, cuando terminas el juego, aparte de la clásica barra de CGs del juego y la música, tenías un apartado especial donde podías ver promociones de algunos sentais, a unos que ya conocía de onda, y en el final aparece esto. Lo cual se me complicó un cacho porque solamente son dos o tres imágenes y el nombre del hentai este en kanji. O sea que no me da para leerlo. Y en cualquier caso vamos a decir como Sobamera. Sí, como que la tuve que pilotear. Pero bueno, lo terminé encontrando de alguna otra manera. Bueno, la historia comienza en un simple y oscuro deseo. Oficial de policía, enfermera, chica de secundaria, las quiero todas. a ver, la serie está protagonizada por un antiguo demonio sexual. Y no es albur, realmente es un demonio sexual. Una loca de mierda sádica y adicta al sexo duro en todas sus expresiones, que lo que más disfruta es coger vírgenes y darles re mal hasta que terminan re locas. La cosa empieza con esta demonia. Vos no te veo como pasé demonia sexual. En otros universos. En otros universos. Donde solo hay mujeres. Sí, donde a veces cuando pasa Deadpool, sí. A ver. Bueno, la cosa empieza. ¿Te enteraste de esa? ¿Te enteraste de la Deadpool del otro universo? Últimamente estoy más al tanto del mainstream que vos. No, digo, te enteraste. Hace una vida que está. Justamente yo la estaba siguiendo, la mierda esa, pero no la leí. No la terminé de leer y ya está. Me conformo con ver las tapas y ver lo loco que está. Se pone muy boludo, pero está bueno. Nada más traumático que ver en la tapa Deadpool besando a Deadpool. Nada más traumático. Sí, con la cabeza de Deadpool volando por ahí. Sí, la cabeza zombie. La cabeza zombie de Deadpool volando por ahí, el perro Deadpool cagando. Primero conocemos a dos personajes, de la cual la primera es una chica de secundaria que después de entrar a unos baños públicos de la plaza... ¡Qué idea tan inteligente! Chicas, no hagan esto, a menos de que quieran ser violadas. Y si se les antoja, por favor avisen por Twitter. Bueno, después de argumentar que no le gustaban los baños occidentales de la escuela y prefiere mear acá... Increíblemente, y por su suerte, parece percibir una presencia maligna y sale cagando el lugar, aunque olvidando su fansu. A ver, déjame recapitular. No le gustaban los baños occidentales y prefería agacharse sobre una letrina. Sí. O sea, ¿de onda le gustaba ventilarse? Le gustaba ventilar. Le gustaba ventilarse. Sin mencionar que es muy fácil introducirse desde atrás y cuando se agacha, subírsela. Sí. Pero increíblemente tenía poderes. Hizo algo inteligente, salió cagando. Ya de otra se hubiera asustado y se hubiera quedado. No, si hubiese sido realmente inteligente, hubiese sido ido directo hacia la presencia, lo hubiera absorbido y se hubiese quedado con los poderes y hubiera hecho la que se le cantara. Eso hubiese sido realmente inteligente. Bueno, pero no se preocupe porque la veremos de nuevo. Al poco tiempo de que ella se retira, tenemos la llegada de una joven oficial de policía, quien después de hacer sus rondas ya no aguantaba más las ganas de mear y eligió el peor lugar posible. Así es como, saliendo de la nada en medio de una presentación exagerada y dándose a conocer como la reina del sado, tenemos a este demonio y a su familiar, una pequeña imp llamada Diana. Imp dulce Diana. Sí, imp maid. Sí. traje el pen, cárgalo. Claro que la chica policía intenta hacer algo, pero la magia del demonio es más efectiva que... Y ella pronto cae en un poderoso estado de éxtasis, mirándose encima por la emoción. Bien. Sí. ¿Cómo decirlo? Yellow Rain. Sí, sí, se pone muy escata la cosa en cierto momento. Claro que... Tiene bondage. ¿Cómo no podría ponerse escatológica la cosa? Claro que se la podía haber cogido bestialmente ahí mismo, pero vamos a hacerlo más interesante. Llevando a la chica a su patrulla y deshaciéndose de su compañera, la diableza no tiene mejor idea que obligar a la chica a conducir por la ciudad mientras la amenazan que si se detiene le va a dejar de dedear. Ah, bien. eso provoca que la policía en cuestión atropelle a una persona, pero... Antes de que eso pase, la chica en cuestión atropellada es teletransportada al asiento trasero de la patrulla, donde al recibir un poderoso hechizo, ella entra en un estado total de masturbación máxima. Oh, estaba más turbada que nunca. Bueno, vamos a culparla, el demonio estaba ocupado con la otra. Tampoco la pavada, era chiquito el espacio y era incómodo. Yo no me quejo. Así es como la patrulla loca recorre la ciudad, mientras que la policía es violada en todo aspecto posible, masturbada, obligada a dar placer oral y sometida a varios juguetes sexuales, entre los que podemos encontrar un vibrador de dragón satánico. ¿Qué? ¿No todas tienen uno? Y para cuando creemos que ya terminó... tenemos que la demonia está en cuestión, se transforma con la ayuda de su termo mágico, porque no es un termo, se transforma con la ayuda de su termo mágico. Vamos a decir que era un termo, pero en realidad le gustaba así de grandota y así de grosa. En su forma masculina para poder seguir violando a la chica, hasta que sumergida en la inconsciencia del deseo sexual solamente puede pedir más. Y el diablo se alimenta. Moto, Negaishimas, moto, Sugoi. Sugoi. A ver, el segundo va transcurre en un sanatorio en el cual llegan dos pacientes de urgencia. Un par de mujeres violadas, hasta la locura. Una es una policía. A ver, en este lugar el demonio y Diana se presentan ante una de las enfermeras del sanatorio, que después de asegurarse de que esta chica no escape, la demonio... le pide amablemente que le permita inyectar sangre, su sangre, en los pezones y en el clítoris de esta enfermera. ¿Qué corno iba a decir? Pues se me cruzaron varias cosas en la mente. Estoy procesando todavía. Oh, ¿cómo era esto de la gente que se inyectaba la sangre? ¿Cómo era? ¿Vampiro? No, los vampineses. Se dieron una mierda, dejemos de ahí Cirque du Freak. No que tuviera demasiadas opciones, pero obviamente le dice que no. A lo que la demonio contraataca sacándole el útero. Y la enfermera entiende que de una vez que no tiene decisión en este punto. A ver, la sangre provoca no solamente un subidón sexual en la chica, sino que también provoca que tanto su clítoris como sus tetas aumenten de tamaño a varios niveles. Y que las tetas produzcan cantidades desbordantes de leche. La cual se obliga a tomar porque si no se le pueden llegar a reventar según ella. A ver, me acabas de convertir... unos miligramos de sangre en tres maravillosos productos de mercadeo. El agrandatetas, 3000. Viagra femenina, 5000. Ay, ¿qué era lo otro? ¿Para qué era lo otro que hacía? Me olvidé. Ah, se me fue. ¿Qué hacía la otra sangre? Para... No, o sea, crecen, lactean. Ah, eso. Y eso. Hormonas para el embarazo, 5200. A ver. De lo demás se pueden imaginar, es la típica escena futanari de cómo termina todo esto. Pero no por el lado de la enfermera, obviamente. Y para no perder carrera, la tercera va a continuar con la típica chica de secundaria, a la cual uno de sus conocidos le sacó un par de fotos que ella no quiere que se publiquen en los diarios. Por ese motivo... Seguro que para cuando termine el Intai no le va a preocupar que sus genitales se publiquen en el diario. Así de onda que se los corten con una trincheta y los pongan en primera plana y lo empiecen a repartir chica, por chica, ahí. Chica. Por eso digo, chica, no le va a importar que le publiquen los genitales cortados, pegados en el diario. A ver... Bueno, por este motivo, la chica tiene que pagar un precio con su cuerpo. Pero antes de llegar a que el tipo cobre, aparece la demonio con la que todos conocemos y la fiesta del rape da inicio nuevamente. También sea, sí cobró igual. No, él, o sea, el tipo tenía que venir a cobrar y esta llegó antes. Después llegó el tipo. Pero cobró igual. Sí, cobro también. Es lo que quería saber. También cobro. O sea, es demonio, pero no por eso no es generosa con el prójimo. Bueno, también tenemos... También tenemos que volvemos a ver a la chica del primer OVA. Ahora en su rol de mico salvadora del mundo, que tendrá que pelear... tendrá una pelea de sexo y poder con el demonio en cuestión. Se dan más feo de lo que se pueden llegar a imaginar. Se acaba de ocurrir un juego de palabras que funciona en ambos idiomas. I wanna be a member of your gang rape. Quiero ser miembro de tu violación grupal. O violación de pandilla. Bueno, y también tenemos un interesante desenlace, que no les quiero cagar porque es realmente interesante cómo termina. O sea, ¿para qué les voy a contar si ya se lo deben estar bajando? Bueno, también les comento que cada una de estas ovas dura unos 20 minutos más o menos, lo cual deja 7 minutos libres para divertirse. En este tiempo, en el tiempo restante, tenemos que... de Japo viene otra serie llamada Mayori no Yoruni, que nos cuenta una historia de... un apartado pueblo en donde encontramos a una iglesia como cualquier otra. Tal vez. La iglesia donde se escribió la Bible Black. Tal vez. Bueno, esta iglesia está presidida por el padre Luther, un sádico hijo de remil puta, de su puta madre. Era el padre Dr. Martin Luther King. Que lo parieron los gansos al hijo de remil. Como que... el verdadero Martin Luther King. Bien, qué bárbaro. Que disfruta de el sadomaso, el placer que comparte con su secta sadomaso, porque el tipo tiene una secta de sadomasoquistas locos. La primera víctima de este tipo son un par de hermanas que llegan a ese lugar para servir de monjas. Claro que ellas tienen un muy pasional amor lesbo y no se preocupan demasiado en ocultarlo, tampoco en contenerlo. Gente de mi pueblo. A ver. Gente de mi pueblo les habla a su rey. A ver, bueno. Gente de tu reino. A ver, usando esto como excusa, son arrastrados a una mazmorra donde Luther las acusa de brujería. Y usando eso como excusa, las tortura. De forma que en un punto deja de ser divertido e incluso sano. Porque acá sí se zarpan. O sea, el otro era cómico. Esto no, en un punto te deja de dar gracia, pues se va muy a la mierda. Uno se enreda alambre de púa en el miembro y empieza a darle sin asco mientras le va virtiendo vinagre en la concha. Hace algo parecido uno, agarra... No, boludo, me tengo que volver, o sea, novelista, sí, chai. O sea... Déjame de joder, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿De dónde viene esta idea? Unimente hentai million days. O sea, ponele a una... la ata de una teta al techo. Lo he visto yo. Sí. Agarra alfileres como para picar la carne. Sí. Y empieza a jugar la piñata con la teta de esta mina. Y después se pone más áspero el tema. Estaba haciendo acupuntura china. ¿De lado a lado? Sí. Por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, la segunda historia de estos cortos trata sobre una mujer que está a punto de casarse y que eligió ese lugar para realizar su boda. Y por lo tanto le pareció buena idea conocer al padre con anterioridad. ¡Mala idea! ¡Malísima idea! por supuesto que ella quedará en poder de Luther, quien la humillará hasta lo más profundo de su subconsciente solamente para devolverla con su futuro esposo para seguir divirtiéndose más tarde. La tercera parte de esta historia nos deja con una simple vendedora del pueblo, a la cual el padre ya había fichado desde hace un rato largo. Y mediante implantar un poco de evidencia impura en su negocio, ella la obliga a Vamos a decir, despojarse de su inocencia, cosa de tratar de bajarle un poco al apartado puteador del tema. Bueno, mientras que el mismísimo párroco loco tendrá un encontronazo en el río con un interesante ser, cerrando de alguna manera esta historia. Este es un final medio sacado del culo, pero como es porno se los permito. Bueno, si pretenden ver esta cosa, recuerden que no es como podrían ser clásicos como Body Change o Viper GTS. O sea, this is hardcore. This is a stream. Y muchas veces es más perturbador que divertido, por lo cual solamente se los recomiendo a las mentes ya bastante podridas. O les podría llegar a complicar mucho la vida con este tema. O sea, un gran porcentaje de nuestra audiencia. Sí, pero a lo más jodido de la audiencia, más que nada. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. A los que no se quejen por tener niños pequeños mientras escuchan nuestros programas. Mala idea, mala idea. Que de vuelta les recordamos que no hace falta recordarles esto. Está aclarado desde el primer capítulo. A todo esto, este programa sale con el apartado de porno. O sea, calculo que eso debería cubrir la cuota de no lo escuchen en la oficina, en los parlantes de la oficina. No lo escuchen si tiene gente al lado. O sea, ¿de onda? No lo escuchen. No lo escuchen. Lo mejor que pueden hacer, no lo escuchen. No lo escuchen con sus padres. Pero para que lo entiendan, esto es, le vamos a poner porno, ero, hentai y triple echi. O sea, 3H juntas. ¡Se tienen que dar cuenta! No es solamente para subir las descargas. Sí, sí, sí. Se tienen que dar cuenta que no. Y solamente para hacer pie de página voy a comentar dos anime más. Pero lo voy a comentar nada más, porque no tengo informe de esto. Son dos títulos nuevos que salieron, no este mes porque el mes ya empezó, pero salieron el mes pasado. Uno de estos, o sea, los dos, lo que tienen, los dos salen en base a juegos de diferentes compañías. Son juegos conocidos. Uno es Buta Hime-sama. Oh, prometedor, prometedor. Esto es, más que nada, es Mundo Épico. Es la típica historia de tenemos una princesa en un castillo de un reino lejano, el cual fue atacado por un demonio en forma de chancho, que tiene cuya saliva tiene el poder, saliva y fluidos corporales tiene el poder de excitar a las mujeres. Estamos hablando de un hombre de chancho musculoso. Sí, me estás describiendo básicamente la hentai de Super Cerdita, pero bueno. Sí, este es el hermano pervertido de Super Cerdita. El otro, que es un poco más divertido, se llama Eroge Eichi no Gemu no Kihatsu Saimin volumen 1. Pues estos son, me parece que van a ser 3 ovas de esta. Esto... o sea, sería mal la traducción de esto sería como programando el juego, los programadores, los makers del juego Eroge, una cosa así vendría a ser. O sea, trata sobre un flaco que llega a una compañía que hace erogues. O sea, esto es un, vendría a ser un spin-off de carajo. Mierda, se me fue por completo de la cabeza y lo tenía en la punta de la lengua como tantas veces han pasado. ¿Koe de Oshigoto? ¿Sería un spin-off de Koe de Oshigoto? No. Pero estaría que lo fuera. Va por ese lado. Estaría que lo fuera. Estaría bueno. Bueno, la jode que esta compañía está formada por 4 mujeres, de las cuales una programa, otra dibuja y otra hace la música. Y la cuarta es coso. La cuarta es la directora. Y las 4 son tremendas putas. Y hacen erogue, o sea. Sí. O sea, creí que se entendía. Bueno, el flaco este llega. Y, o sea, para participar de la empresa. Y termina siendo... Decime la verdad. Es el Golden Boy. No, no es el Golden Boy. Es el Golden Boy. Sí. Debe ser el Golden Boy. Le gustaría ser. No, termina dando asesoría. O sea, una necesitaba saber cómo era para dibujar mejor. Otra necesitaba saber cómo se escucha para componer mejor. Y otra necesitaba un poco de ayuda con su imaginación, que le vino bárbaro. Yo me imagino la clase de ayuda específica de cada una. Dejémoslo así. Y también está el hecho de que en la primera solamente le ayuda a la que dibuja. A la que es la directora. La directora de la compañía. Vos la ves y es una pendejita de... No llega a los 14 años. O sea, es la cosa más kindergarten que te puedo imaginar. ¿Petanco, petanco? No, o sea... Es como si fuera de kinder. Ah, o sea, es... Aguanta. No, ya está. La típica mujer de X años que no pasa de la altura de un escritorio, pero curiosamente sus tetas son más grandes que un par de sandías. No. Tampoco. Mierda. Ya está con la ropa. Tiene no, puesta. No, encima como se viste. No, sí, no, parece de 10 años. Déjame de joder. Y esta ya la vi en 20 millones de lado. Y me sigue copando esta actriz. Esta es la que le da primero, Jimeno, de 21 años, la dibujante. Sí, sí. Por supuesto que tenés 20. Sí, 20 la compositora del escenario. 20 kilos en cada teta tenés. Sí. La encargada de la música, 25 años. Sí. Y esto es el detalle interesante. Sumo Bonene, que no llega a la tercera barra del estante. Sí. Pero tiene 32. Y el cartel con la edad no desaparece. No, esto es lo mejor, el cartel con la edad la persigue. Cuando no está el cartel, ella tiene tatuajes que dicen su edad. Llegó una más. Esta es la productora. Esta tiene 65. Sí. Una en 65 en cada teta. Esta en el juego le puede dar. Va, toda en el juego le puede dar. No tenés, en este juego no hay final heroic, pero les puede dar. Una hot. Una hot. Tenemos una nueva pizza hot. Tendría que usar esta imagen para la tapa. Está bárbara. Sí, después voy a hacer un caption con esto. Bueno, lo dejamos y seguimos con música. Sí, dale, decile música. Vamos a llamarla música. Sí, sí. Es casi como mi rington, pero vamos a llamarla música. Música para nuestros oídos. Dale. A todo esto, va, no sé si va a convenir meter promos en este programa. No sé si la gente que promocionamos va a querer estar ligada a esto. Y mira, el sexo vende. Bien, buen punto. Vamos con la música. Juegos de Meido cogiendo. Juegos de Meido cogiendo. Hola, mungo que nakunatte kita. ¡Suscríbete! Esta nueva sección de Sex and Zen, pues otra cosa no va a ser, les traigo Sex and Zen 3, Yuk Potuen 3, Gon Jang Nyok Yu, de 1998. La tengo más grande que tú. Básicamente. Iniciamos la historia, que tampoco tiene nada que ver con la primera y segunda película, con el siguiente prólogo. Y prepárense para lo más porno de lo porno, lo fuleramente porno. La prisión de Lin An solía ser famosa en la antigua China, ya que nadie que fuese encerrado allí salía con vida. Especialmente las mujeres. Sin importar que éstas fuesen damas adineradas o prostitutas de la calle, cuando eran enviadas allí, siempre terminaban siendo violadas hasta morir por los carceleros, quienes eran muy, muy crueles con los prisioneros mujeres. Sí, sí, me salió por el culo, se me trabó, se me... Mujeres. Salió ruso, ¿qué querés? ¡Ah! Con las prisioneras mujeres. Una mujer prisionera. Sí, de onda. Una mujer prisionera, la señorita Tin, quien mató a su esposo luego de haber tomado un amante en secreto. Fue sentenciada a muerte para ser ejecutada en otoño, pero esta es su última noche en este mundo. De acuerdo con las reglas, tiene derecho a una última comida. Pero para que no se convierta en un fantasma hambriento en el más allá. Sí, esas cosas locas de los chinos y de los japoneses. Bien. No, lo del fantasma hambriento no, es una última comida para irte con el estómago lleno, no por otra cosa. Ahí posta pensaban que era un fantasma hambriento que después se alimentaba de carne humana. Bueno, es aquí que vemos a los cuatro carceleros de turno entregarle su última cena a la señorita Tin, mientras le dicen que mañana será el día de su decapitación. Esta les dice que no puede comer nada y que no desea morir. Es aquí que uno de los cuatro carceleros le dice que ellos tampoco desean que muera, ya que es la mujer fácil de su pueblo. Esta hermosa mujer se para y les pregunta si entonces puede escapar a su decapitación, y estos le dicen que justo por eso vinieron, que iban a intercambiarla con su compañera de celda, una vieja enferma y senil, pero que a cambio se tiene que acostar con todos ellos hasta que queden satisfechos. Y la mujer accede de inmediato con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, y a continuación la vemos bañando su lujurioso cuerpo bajo una pequeña catarata subterránea. Acto seguido, aparecen los cuatro carceleros desnudos y comienzan a deleitarse salvajemente con su cuerpo al mismo tiempo y uno por uno hasta quedar exhaustos. ¡Viva la fiesta! Y qué buena que estaba la señora Tim. Luego de semejante orgía, la señora Tim les pregunta si ya es libre de irse y estos le contestan que no, que no, que ellos tan solo le prometieron evitar que la decapiten, pero que nunca le dijeron que podía irse de la prisión. Y en cambio la sueltan en una jaula junto a otros 20 hombres, quienes han estado presos durante largos años en los cuales no habían visto a una mujer. Y entonces la señorita Tim queda a merced de todos ellos, quienes no tardan en atacarla y violarla grupalmente. Antes de tocar la medianoche, la señorita Tim es violada hasta morir por los prisioneros, quienes le quiebran extremidad por extremidad en el forcejeo y desgarran su vagina por completo, a pijazo limpio. Y todos están de acuerdo en que la prisión de Lin An es la más horrible de toda la China antigua. Además de ser increíblemente gráfica. Ninguna mujer sale viva una vez que es enviada allí. Hay numerosas guerras durante la segunda dinastía Sun. La gente lleva una vida difícil durante este periodo de pánico. Incluso los granjeros se ven incapaces de asentarse y plantar. Los padres no pueden criar a sus hijos. Si los pobres padres tienen un hijo varón, este termina convirtiéndose en soldado o ladrón. Si los pobres padres tienen una hija mujer, esta termina convirtiéndose en criada de una familia adinerada o es vendida a una casa de placer para trabajar como prostituta. Susan, y se llama así, Susan es solo otra... Cerca. Es solo otra de estas desafortunadas chicas. Sus padres la están llevando al pueblo. Van a venderla a la más famosa casa de placer, la casa de la fragancia. Un olor a huevo sale esa casa. Un hermoso buquete. Concha, huevo, pescado, queso. La dueña de la casa de la fragancia solía ser una prostituta también. Ella abrió esta casa de placer luego de retirarse. Ella posee asombrosas habilidades en la cama. Ella convierte a las chicas de familias pobres en verdaderas bellezas. Bellezas que pueden seducir a cualquier hombre del pueblo. Y los chinos usan mucho el ella, para mi gusto. Ahora, aparte de Susan, hay otras dos chicas pobres más. El padre de Qin Jun es un mecenas de las artes. Ella ha sido educada, conoce poemas y versos. También posee un rostro bonito. Así que la madama la chula Tal Cao quiere entrenarla para ser una prostituta poética. Sí, inventamos cada cosa en esta serie. La otra... Esto solo me hace acordar a... Ay, el personaje este de Peter Capusotto que hace sus letras. Oh, el emo. No. Bueno. Mickey Vainilla. ¿No? Listo. El canelón con casco de bombero. Ok. Sir, yes, sir. Bueno, la otra se llama Fanny. Tiene ojos sexys. Desde el primer vistazo, Tal Cao sabe que nació como una mujer sexy. Sus seductores ojos pueden hechizar a todos los hombres. Ella decidió pasarle todas sus habilidades en la cama a esta chica. Así los hombres podrán disfrutar tanto de sus ojos como de sus oídos. No sé por qué mierda decía oídos, pero calculo que quiso decir de sus labios de abajo. Es un agujero más. Es un agujero más. Ella le paga una gran suma de dinero a cada uno de sus padres y este dinero arruina el futuro de las tres chicas. Ella en verdad las está empujando hacia el infierno, convirtiéndolas en almohadas, en almohadones en las camas de los hombres. Bueno, hasta acá Todo claro y todo para el culo. Estas tres jóvenes y hermosas chicas se encuentran desnudas en cuatro patas sobre unos pequeños bancos esperando ser inspeccionadas por la madama Talcao, la chula Talcao. La primera en ser inspeccionada es Fanny. Nada mal, tu piel es delicada. Tus únicos callos se encuentran en tus palmas debido al duro trabajo. Córtalos y suavízalos con arena todos los días. Oh, tu vagina es muy cerrada, con un color rosadito. Tiene una forma fina, no está de adentro hacia afuera. Es verdaderamente una buena vagina. Suave y suave, cálida y firme. Los fluidos del amor fluyen una vez que es tocada. Una vez que un hombre entre, no podrá aguantar por mucho tiempo. Tus pechos son como tazas de vino. Los pezones son frescos y rosados. No tengo ni idea de qué mierda habla esta mujer, pero qué bien que se escucha. Los hombres estarán ansiosos de chuparlos. ¡Buena chica! Debes aprender tanto como puedas de mí. Te garantizo que serás una prostituta famosa. ¿Cómo te vende la loca? La siguiente es Susan. Oh, querida, naciste con una vagina plegada. No he visto esto en décadas. ¿Sabes que tu vagina es como un laberinto? Cuando los hombres entran, encontrarán puerta tras puerta de suave carne. Me tomó 18 años convertir mi vagina en una plegada. Pero tú has nacido con una así, eres bendecida. Tus pechos son redondos y saltarines, aunque tus pezones son oscuros. Pero tus pechos son firmes, ellos pueden enterrar todo el coraje de los hombres en ellos. Calculo que se estaba refiriendo a una francesa o cubana o como le quieran decir en su región. ¡Sure! ¡Vienen ahí, Alche! ¡Viene ahí! ¡Una que no me acordaba! Y finalmente le toca el turno a Chin-Jun. Y se me fue el carajo Chin-Jun. Oh, querida, naciste adorable. Los hombres te encontrarán atractiva ni bien te vean. Esa es tu ventaja. ¡Oh, Dios! Sabes que eres diferente de las otras, ¿no? Tu vagina es muy, muy, muy estrecha. Ningún hombre podrá abrir tu vagina de hierro. Volvimos con el hierro, es un tema muy, muy, muy constante. Eso significa que naciste frígida. Ningún hombre podrá tener sexo normal contigo. Pero tienes una buena figura y te ves encantadora. No te preocupes, todas las partes del cuerpo de una mujer pueden hacer feliz a un hombre. Te enseñaré mis habilidades con la lengua, así también podrás hacer morir a los hombres en la cama. En fin, la chula Talcao comienza a adoctrinar a las tres chicas en las finas artes del placer, empezando por lo básico. O sea, mostrándoles el pene de Hark, su esclavo moro. Calculo que era moro y si no era africano y si no, no sé qué mierda hacía ahí. Luego, con un modelo de madera tallado por ella misma, pasa a enseñarle los puntos delicados del mismo, como la cabeza y el escroto. De ahí les ordena a las tres chicas que tallen un pene de madera usando a Hark como modelo para que le pierdan el miedo al pene. Acto seguido, también les trae a la mejor petera del prostíbulo para que les enseñe las habilidades básicas. Ordenándole a Chin-Jun que tome especial atención ya que ella no puede tener sexo vaginal. En fin, durante el entrenamiento, Susan y Chin-Jun se vuelven amigas cercanas a tal punto que se complacen mutuamente cuando nadie las observa. Oh, el consuelo lésbico. Salve. Pairo lo aprueba, el rey lesbiano lo aprueba. Pairo nacional. Mientras que Fanny, la más engreída y celosa del trío, por no decir perra maldita, seduce a Hark a escondidas, pero es sorprendida por Talcao, quien como castigo ordena que le arranquen los testículos al moro, y aunque nunca se supo cómo castigó a Fanny, la chica ahora exhibe varios tatuajes de mariposas en su espalda baja. En fin, el tan esperado día del debut de las tres chicas finalmente llega. ¿Y por qué es tan importante su debut? Bien, como buenas chicas de granja que son, en teoría son todas vírgenes, y tener el honor y privilegio de desvirgarlas es muy especial. Tiene un precio muy especialmente elevado, quise decir. Bueno, esta es obviamente la noche más ocupada del año para la Casa de la Fragancia, ya que no solo es el debut de sus nuevas chicas, sino que además es en esta época del año, un gran número de comerciantes se reúne en la ciudad y pueblos vecinos por viajes de negocios, y la ciudad también está llena de eruditos, quienes se reúnen en la ciudad para presentarse al examen nacional varios meses después. Entre los hombres de negocios, el más distinguido de ellos es Sir Louis, un famoso y adinerado comerciante de caballos, quien entre otras cosas también es famoso por una parte de su cuerpo, que es tan grande como la de los caballos y no es precisamente su cara. Ya deben darse una idea de qué actor representa este papel. Y entre los eruditos se encuentran el coprotagonista de esta historia, un joven llamado Chuchi Ang, el Chuchi, quien viene acompañado por su sirviente Huang Lien. Ambos son recibidos por la madama Tal Cao, quien ya había estado hablando un rato con Sir Louis, y al ir a conocerlo, Huang Lien le tira un poderoso pedo destructor en la cara. Chuchi Ang trata de disimular la situación y da la típica excusa de que alguien le dijo que si alguna vez pisaba la capital, entonces debería ir a conocer la famosa Casa de la Fragancia, ya que es una parada obligatoria para todo hombre. Tal Cao no le cree sus pretensiones ni por un segundo, sabiendo muy bien que es un nene adinerado caliente con ganas de cogerse una puta, y fin de la historia. Bueno, Tal Cao y Chuchi Ang son interrumpidos por Sir Louis, quien se presenta e invita al erudito y a su sirviente a compartir su mesa, donde se toman unas cuantas copas de licor juntos y se hacen amigos rápidamente. Durante la charla, Sir Louis le explica que esta noche hay varias chicas que harán su debut y que van a votar a la mejor de entre todas ellas, y luego se subastarán sus desvirgaciones al mejor postor. Es en este punto donde el sirviente de Chuchi Ang, con su acostumbrada falta de tacto, deja en evidencia que su amo también es virgen. Avergonzado, el muchacho se defiende argumentando que aún es muy joven para tener esposa, pero eso no le importa a Sir Louis, quien rápidamente lo anima y llena su copa de vino, y siguen tomando hasta que por fin da inicio la votación para elegir a la mejor del grupo. Las chicas van pasando de una a una, mostrando sus virtudes y habilidades, sin mencionar su belleza. Finalmente llega el turno de Susan, quien comienza a bailar lentamente, acariciando todo su cuerpo, hasta que se arrodilla en el suelo y empieza a masturbarse muy sensualmente. El público queda completamente impresionado y excitado al mango por semejante espectáculo. ¡Todos estaban al palo! Y Susan termina ganando la elección de la mejor chica del grupo por decisión unánime, con sus compañeras Fanny y Chin-Jun en segundo y tercer lugar respectivamente. Bueno, una vez elegida la mejor del grupo, llega la hora de subastar su desvirgación. Es ahí que Chuchi Ang, quien se ha enamorado a primera vista de Susan, le pregunta a su sirviente cuánto dinero trajeron para sus gastos, y este le dice que unos 10.000, pero el muchacho no llega a levantar la mano, que alguien ya ofertó el doble de lo que tenía. Al ver esto, Sir Louis detiene la subasta y anuncia que pagará el doble de cualquier oferta que se haga por Susan. Y Tal Cao acepta inmediatamente, anunciando que Sir Louis será el primer hombre de Susan, pero este la detiene y anuncia que aunque pagó por ella, no es para él, sino para su nuevo amigo Chuchi Ang. Eso sí es un amigo. Pero este le dice que no puede. Sir Louis entonces le pregunta si está rechazando su amistad. Su sirviente interviene diciéndole que nadie está rechazando a su amistad, pero que tampoco nadie es tan generoso con sus amigos como para darle semejante regalo. Entonces Sir Louis lo entiende rápidamente y le dice que se quede tranquilo y que si le da 8.000, entonces ya no será un regalo, y el muchacho acepta encantado. Bueno, Sir Louis entonces elige a Fanny para él mismo y ambos son llevados a sus respectivas habitaciones para desvirgar a las dos chicas. En la habitación de Chuchi Ang y Susan, la joven pareja disfruta de una primera noche juntos de pasión y amor, lo cual resulta en Susan enamorándose del joven erudito, quien obviamente retribuye sus sentimientos. Mientras, en la habitación de Sir Louis y Fanny, este le da vueltas al asunto, ya que al tenerla tan grande se le complica un poco y tiene miedo de lastimar a la chica en su primera vez. Pero Fanny toma las riendas y luego de pegarle una soberana mamada, ambos dan inicio a una noche de sexo desenfrenado. A la mañana siguiente, Sir Louis toma la decisión de comprar a Fanny para convertirla en su concubina, ya que le es imposible tener sexo con mujeres normales, porque éstas sienten una increíble cantidad de dolor al ser penetradas por su enorme verga, pero con Fanny es distinto, ya que la chica puede coger como los dioses con él, aunque ésta también sufre bastante al hacerlo, pero se lo banca y acepta de inmediato volverse su concubina, porque sabe que es su única chance de escapar del prostíbulo. Bueno, han pasado 2 meses desde entonces y la relación entre ambas parejas ha ido creciendo. Chuchi Yang y Susan están más enamorados que nunca, lo cual le causa gran envidia a Fanny, quien ya de por sí sentía celos y odio por Susan, no solo por ganarle al ser elegida como la mejor chica en la noche de su debut, sino también por haberse quedado con Chuchi Yang, por lo que está planeando alguna manera para vengarse de ella. Mientras, la joven pareja protagonista ya ha comenzado a experimentar sus propios problemas, como por ejemplo que Chuchi Yang ya se ha gastado todo su dinero putaneándola a Susan y está en deuda con la casa de la fragancia, por lo que se vio obligado a tomar la decisión de ir sin pagar. ¡Qué hombre tan honorable! Es un sacrilegio huir de un prostíbulo sin pagar, pero bueno. Su plan es rendir el examen nacional y cuando obtenga algún título y dinero volver por su amada Susan. Pero son descubiertos en el acto por Tal Kau y su serviente Hark. La madama no es muy compasiva al respecto y decide cobrarse la deuda de otra manera, cortándole unos 10 centímetros de pija al muchacho por intentar huir sin pagar. Es ahí que el sirviente del erudito interviene y se ofrece y ofrece a su propia pija para recibir el castigo. Hark entonces procede a bajarle los pantalones y al hacerlo pega un grito, ya que este sirviente tiene una enorme verga de 40 centímetros de largo. Tal Kau queda impresionada por esto, al punto de que se le caen todas las babas, y decide en lugar de cortarle un pedazo, llevarse al sirviente a su habitación privada para poder montarse sobre su gigantesca verga y darse placer. Algunas horas más tarde, el sirviente vuelve a la habitación de Susan para encontrarse con su amo, donde le dice que Tal Kau lo violó hasta sacarle la última gota de semen de su verga y que ahora su pene quedó como de 4 centímetros, todo chiquito y arrugadito. Eso y que si quieren escapar, ahora es el mejor momento para hacerlo, pero Chuchi Yang no puede abandonar a su amada Susan, quien le suplica que escape y que vuelva por ella cuando haya conseguido un título. Bueno, los dos hombres se dan a la fuga a mitad de la noche. Durante el resto de la película veremos todos los problemas y camas por las que Chuchi Yang debe atravesar para recuperar a su amada Susan, quien mientras tanto es torturada por Tal Kau de todas las maneras posibles para luego ser vendida a Sir Louis, quien trata de conquistarla ya que también se ha enamorado de ella, y de paso la usa para otras cosas. Mientras que Fanny tiene otros planes en mente, como su venganza, pero bueno. Hasta acá les cuento, ya que esta es la más nueva del trío. Y no les voy a spoilear el final, esta vez. Pasamos al cast. Tenemos a Shane Chung Chung como Susan, a Kaling Jeong como Chin Jun, a Tung Ji como Fanny, a Timothy Zhao como Chuchi Yang, el erudito, el grosso, el siempre grosso Elvis Tsui como Sir Louis, a Chick King Man como Tal Kau y a Christine Hong como la señorita Tin del prólogo de la película. A todo esto me quedo toda la vida con la señorita Tin y con Susan. Calificación: 7 de 10 chorros de sangre blanca. Si quieren saber qué carajo es esto, vean Nemo Sign. Y con esto da por finalizado el informe de la trilogía de Sex and Zen, pero para el segundo OVA Entai, sepan que ya tengo preparado otro informe triple con la nueva Sex and Zen Extreme Fantasy 2011 y otra saga softcore china que se va al carajo. Bueno, lo dejamos con algún tema erótico con el ringtone de Pyro que se pasa. Oh. Alche, danos tu porno, Rage. Es un tarado. Posta. Posta, deja. ¡Tentacle Rape! ¡Tentacle Rape! ¡Porno Rage! Ese no te entendí. No te entendí que hablabas. No te entendí. Alche tiene una chota en las orejas, que le hagamos. Qué bárbaro. Se lavan. Bueno, él las quiere germinar, quiere hacer un árbol de vergas. Quiere germinar el árbol de maricas. El porotos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que está hecho el mochi? ¿Qué? Oh, si supieras de con qué rellenamos los onigiris en Japón. ¿Con qué realmente los rellenamos? Inobu. Ay, el gris que no tiene relleno. Y el es lo más barato de todo. Barato. Algún día me voy a molestar en explicarte el verdadero origen del queso brie. No, pero mucha gente sí. Bueno. Estamos cerrando el especial porn. Hentai Mission. Yes. Oba. Oba, oba. La temporada hasta fin de la temporada que viene, no creo que haya otro OVA. Claro, estamos planeando de hacer otro dentro de muy poco. Uy, sí. Ahora sí, todos a coro, cantemos Noches de Ágrava. Noches de Ágrava, así os la bate. Era así el tema. Está bien, era así, pero... ¿Prefieren cantar Un Mundo Ideal? No, ¿verdad? Entonces no me jodan. La serie tenía más onda que las películas. Prefiero no cantar nada. Siempre el hombre lleno de emoción por la vida y el porno, vos. Yo te voy a agarrar en un karaoke a vos, vas a ver. Pero prefiero no cantar nada ahora. Ya te vamos a hacer cantar, canario. ¡Canario! Para perder mi dignidad, pierdo mi dignidad con canciones japonesas, aunque sea. ¿Cuál dignidad? ¿Cuál dignidad? ¿Cuál dignidad? Por favor. Ni vos te lo crees. ¡Dignidad! Sos argentino. ¿Cuál dignidad? Siquiera sabes qué significa eso, cabrón. Bueno. Yo diría que después del programa ya tenemos dignidad. Bien, este ha sido un programa húmedo. Un programa espeso. Un programa del cual no se van a subir los informes. Un programa que se ve... siente y huele a sexo. Como el asiento trasero de un taxi. Sí, sí, bueno. Bueno, no me dejas de liar nunca, carajo. Va, deliro a las 24 horas del día. Sé bien no dejarme seguir más. Si ustedes quieren de un programa un poco más normal, de personas se caen, lo cual no es menos sexoso que esto. He dicho eso al principio. Por favor, envíe su dinero a la cuenta de la felicidad. De cero. Acá todos saben que la única forma en que hay plata es sacando el ñaca. Otra cosa no hay. Y bueno, estamos cerrando. Va a ir a la cuenta de felicidad de cero igualmente. Bueno, estamos cerrando. Recuerden visitar personasekai.blogspot.com para encontrar este programa y muchos más que no tienen tanto que ver con esto, pero igual suenan mal. Si quieren que fertilicemos sus ávidas mentes, bájennos. Vamos a fertilizarlos. Fertilizar la mente. Y vamos a mandar saludo a Hazard, que acá nos comenta de que nuestra promo está bien porno y bien LOL. Y aquí Chan, que no entendió mi comentario y mandó un chiste sobre Culiacán. Bueno, yo no sé quién es Culiacán, pero no importa. Culiacán, el estado de Culiacán. Ah, bueno. Sabes muy poco de México. No vivo ahí. Yo lo único que sé es que la muerte se encontrará en Tenochtitlán. Bueno. Es por ser malo, pero yo vivo en un termo y realmente me gusta vivir en un termo. Mi termo tiene DVDs. El mío también. Todos vivimos en un termo específico. Yo vivo en un termo de los deportes del mundo. Porque no me interesan a no ser que sea el... Por fin tengamos el Rollerball. Rollerball, cualquiera, fue malísima la película. La 2 es peor. Sí, lo sé, las vi. Pero teníamos a cierta actriz en pelotas que estaba muy buena y no me sale el puto nombre. Fue una de las actrices que se fue modelo de Lara Croft también. No me puedo acordar cuál, carajo. Bien. Otra pelota iba a decir. Ah, no, era Rebecca Romijn Stamos. O no, ya no me acuerdo. Bueno. Dios, hay mucha gente ahí. Mucha gente pero estaba copado el Rollerball, había muerte. Y cuando digamos Mortal Kombat en todas las escuelas, y no hablo del videojuego, hablo de posta un Mortal Kombat. Un Mortal Kombat en todas las escuelas. Sí, sí. Rollerball Kombat. Air Gear. O el verdadero Rollerball que salió en la película de Ali, en la serie de Alita, en el manga de Alita. El verdadero Rollerblade, o Rollerball, o como que mierda se diga. Y por qué no, lucha de espadas. Vos porque no viste los sobas de Air Gear. De vuelta, no leíste el manga hasta ese punto y es una pelota enorme con cuchillas que va haciendo concha todo y vos no sos el que está dentro de la pelota enorme con cuchillas. Vos sos los que estás tratando de escapar de esa bola. Bueno, terminamos el programa con el comentario de la bola. ¡Sodomía! Y este no tiene final como todos los héroes. あるのよ。あなたの覚悟にちょうどいいものがね。え?それは?あら、このサイズじゃ不満かしら?淫乱なメス豚にはもっと大きいものを用意すればよかったかしら? The internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Trekkie. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Trekkie. Oh, hello, Kid Monster. You are ruining my song. Oh, me sorry, me no mean to. Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish. Okie dokie. Good. I'm glad we have this new technology. For porn. Which gives us untold opportunity. For porn. Oh, sorry. And from your own desktop. For. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. For porn. Trekkie. The internet is for porn. The internet is for porn. Trekkie. Me up all night hugging me porn to porn. Porn, porn. That's gross. You're a pervert. Sticks and stones, Kid Monster. No, really, you're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. Oh? What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready. Ready. Let me hear it. The internet is for porn. Sorry, Kate. The internet is for porn. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn. Porn. The internet is not for porn. Porn. Hold on a second. Wow. Now, I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online. Ooh. That's correct. And Brian, you buy things on Amazon.com. Sure. And Gary, you keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you sent me that sweet online birthday card. True. Oh, but Kate, what you think he do after? Yeah. Ew! The internet is for porn. Gross! The internet is for porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. I hate porn. Men. Porn. I'm leaving. Porn. I hate the internet. The internet is for internet is for internet is for porn. Yeah. Chihuahua. お兄ちゃんのことが大好きです。だからご主人様のペットのポチにしてください。